Yo soy un caso gamer. Un caso gamer, porque le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sería porque... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Un nuevo programa de Confesiones de un jugador. Programa número 123. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a esta maravillosa casa de loco, a este podcast de videojuegos hecho por forajidos y bandoleros del mundo de... ¿De qué mundo? ¿De tú de dónde eres? A ver, identificación. Yo del mundo, Estuzoku, y soy del mundo, he venido a esta casa aquí que me han invitado hoy. Invitados de lujo que traen además cervezaza de lujo. Casasola Benedictina, cerveza artesanal de Valladolid. Sí, señor. Aquí hay perras a mansalva. Una rubia artesanal cojonuda. Yo soy Fermín y pues nada, encantado de estar aquí de nuevo, una nueva entrega. Oye, ¿has dicho rubia? Cuéntame todo sobre esa sí, rubia. Sí, esa rubia Casasola Benedictina que tiene una pinta cojonuda. ¿Te imaginas una tía buena que se llamase Casasola Benedictina? ¿Vestida de monja? Bueno, si la chupa me da igual. Los hábitos siempre serán los hábitos. Bueno, chicos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces tú por aquí? A ver, Estuzo, acércate, Jesús. Pues nada, que me han mandado por trabajo y aprovechando, pues hay que aprovechar quedar con esta gente. Bueno, ahora después nos contarás un poquito más sobre ti, ¿vale? Fermín, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va el tema de criar? ¿Te ha dado tiempo a jugar a algo o qué? Sí, hombre, muy cansado, pero siempre aprovecho cuando mi niño se duerme un rato, mi mujer también, ahí pues aprovecho ese vacío para ponerme a jugar un ratico, pero... Ahí siempre se saca un poco de tiempo. Oye, chicos, esta semana han presentado la semana pasada, de hecho, presentaron la PlayStation 4. ¿Os llama la atención? Me llama para dentro de 3 años. Ok. Sí, yo más o menos igual. Yo le pienso sacar el jugo a la PS3, pero vamos, sí o sí. O sea que de momento no me Además, ahora, según salga, se van a empezar a bajar los precios de los juegos de PS3, supongo. Claro. Yo quiero anunciar, querido oyente, estáis de enhorabuena porque en Confesiones de un jugador vamos a hablar de PlayStation 4. Oh. Cuando salga. Esta semana estáis de vacaciones, para eso tenéis el resto de podcast. Y vaya, han sido unos cuantos los que han hablado de PlayStation 4. ¿Por qué no vamos a hablar ahora mismo de la consola? Básicamente porque son todo elucubraciones y porque no queremos que escuchéis lo mismo 70 veces. Hay muchos podcasts que lo hacen y que, oye, ahí están, genial, para el que le apetezca escucharlo. Para hacer las pajas mentales. Ya... Sí. No, pero, ojo, yo ya llevo escuchado 3 y hay un momento en el que ya cansa. Entonces, sí, pues, pero... De momento van a ser todo imaginaciones y eso, lo que ha dicho Estuzo, es pajas mentales y lo que cada uno se piensa lo que quiere que sea, pero no me jodas, no se sabe todavía mucho. Hablando de paja, el otro día tuve el gusto de atracar una tienda de descarga digital en el buen nombre de nuestro oyente. ¿Y qué tiene que ver con las pajas? Porque es un gustazo, uno de esos pequeños placeres de la vida. Y no hay mejor placer de la vida que por una vez, en vez de que te roben, que seas tú el que robe. Sacaron una promoción maravillosa en Amazon.com, en la americana. Por hacer una pre-reserva de Amazon Infinite, nos regalaban $15. ¿Qué he dicho? Amazon Infinite. Oh, glups, espérate. Por hacer una reserva de Bioshock Infinite, nos regalaban 15 pavos para gastarnos en ese momento en títulos de 2K Games. Y además, luego nos daban otros 15 pavos una vez que ya hubiese salido el juego. Para PC, ¿no? Para PC, efectivamente. ¿Qué pasa? Que si cancelaban la pre-reserva, te habías llevado los 15 pavos y bueno, te los podías gastar, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo eso lo hice como 8 o 9 veces. Y una de esas veces dije, tenemos unos grandes oyentes y les vamos a hacer un regalo. Solamente por escuchar este programa y darnos vuestra opinión, os pasáis por el mejor foro que pueda soñar un podcast de videojuego en www.confesionesdeunjugador.es. Nos dejáis vuestra opinión y os podéis llevar una copia de NBA 2K13. Toma. Además, cosas chulas. Fermín, sé que estás muy... ¿Pero qué coño? Me han pillado. ¿Pero esa voz? ¿Quién eres? Soy Solid Rosa Snake. ¿Pero qué hace usted aquí? Llevo 3 meses escondido detrás de esa mesa. ¿O tienes la caja que había detrás? No he oído una rubia en una casa sola y he tenido que salir. Pues, oye, hablando de cosas que debe haber oído, me tiró unos cuantos peos cuando pensaba que estaba solo. Y yo pensando que era ya el ataque nuclear. Mierda. Bueno, señor Rosa, ¿qué tal? Bienvenido a Confesiones de un Jugador de nuevo. Muy bien. Este micro era mejor como yo lo recordaba. Sí, es que hoy estamos en otro estudio de grabación alternativo. Ah, vale. Bueno, ¿has probado ya la cerveza o qué? Sí, la estoy probando. Yo he venido por eso, el olor de la cerveza. Y he venido sobre todo a saludar al amigo Estuzo Cook, que le agradezco que haya venido por darme una excusa para conocerle, porque no es difícil que vaya a Madrid y va a salir de mi casa un poco, joder. Bueno, espero que haya... Estamos casados, sabemos lo que es eso. Dios mío, espero, señor Rosa, que traiga alguna sorpresa para nuestro oyente. De momento... Traigo poca cosa porque vengo poco tiempo. Oye, lo del NBA 2K13 está bien, ¿te gusta como regalo? Está muy bien, me gusta mucho, lo he probado muy poco, eso sí. He de decir que es una putada lo que hicieron con los de PC, no sé si lo sabes. Luego lo hablamos, sí. Si acaso. Venga, bueno. Sí, luego nos cuentas un poco qué te parece. Vale. Oye, además, hay un título indie que se llama Las aventuras de Shugi. Vamos a regalar 2 claves de Steam también a quien nos deje su opinión. ¿Shugi? ¿A qué me suena eso? A Shugi, pues tú sabrás que eres... Es que... ¿A nombre de actriz porno? Puede ser. Shugi López. Hanna Montada. Existe, ¿eh? Existe. ¿Sí? Joder, qué grande, Hanna Montada. Y además, oye, os traigo un DLC simpático. Hay un título indie que se llama Pixelry. Y voy a hablar con André Marí, que es uno de sus desarrolladores, de Evelyn Games. Nos va a contar un poco la vida del desarrollador pequeño. Vamos a hacer una entrevista tomándonos nuestro tiempo. Y, oye, para celebrar que tenemos esa entrevista, vamos a regalar también un código para descargarlo en Steam, Indie Game The Movie. ¿Qué es un desarrollador bajito? ¿Me han dicho un desarrollador pequeño? No, bajito no. No podemos meternos con las personas de baja altura. De pequeño presupuesto, de momento. Vale, pero gran corazón. Claro, siempre. Oye, Jesús, ¿tú nos tenés algún briconsejo, algo bueno? Sí, un briconsejillo para ahorrarte unos euros en las compras de Amazon. Ok. Que siempre viene bien. Bueno, chicos, antes de eso, ¿qué toca ahora? ¿Dónde coño está mi guión? Fermín, ¿qué toca ahora? Pues los 15 segundos. ¿Qué son los 15 segundos? Pues ese momento en el que cada uno contamos a qué hemos jugado, qué hemos bebido o qué estamos bebiendo... ¿Qué música hemos escuchado? ¿Qué hemos follado? Si no hemos pajeado, lo que a cada uno le dé la gana en esos 15 segundos de gloria. Bueno, pues comienza Confesiones de un Jugador. 1, 2, 3. Bueno, caballero, pues si te parece, comenzamos hoy contigo, Fermín. Muy bien. Vamos allá. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Algo de Play 4? Pues no, todavía no. La Play 4 de momento es como un espectro ahí, es una cosa, una nebulosa, de lo que ha salido, pero de momento nada, Play 4, yo por lo menos la Play 3, como ha puesto mucha gente en el foro, la pienso exprimir bastante, Le pienso escurrir ahí el jugo bien, como hice con la Play 2. Uh-huh. Pero vamos, la Play 4, todo se andará. Ok. Bueno, pues ¿por dónde nos metemos? Pues mira, he estado jugando a un juego que la última vez cuando vine, el último programa, pues había empezado a probar, que era el F1 Racer Stars. Uh-huh. Que al principio pues no me dio muy buena impresión, por aquello que los circuitos son muy un poco mareantes, con muchas luces, muchos destellos, los otros pilotos son muy agresivos, entonces digamos que las primeras partidas dejan mucho que desear en cuanto a jugabilidad. Pero le he estado dedicando ahí unas 12, 13 horas por ahí hablando de la cosa, y me he pasado el modo trayectoria, que son aproximadamente 100 carreras, que ya son carreritas. Joder, no está mal. Y ¿cuánto dura cada una? Le he estado pegando, pues en torno a... Depende, hay circuitos que son la vuelta, cada vuelta 1 minuto, si son 2 vueltas, pues 2 minutos, pero hay algunos que se te pueden ir 2 minutos y pico, en total 4 minutos, 5. Claro, y esto es ganarlas, que puede ser que repita alguna. Claro. Entonces, en este modo trayectoria, pues ya te digo, 100 carreras a las que hay que pegarle. Tenemos cilindradas principales, digamos, ¿no? Que son 1.000 centímetros cúbicos, 2.000 y 3.000. El que te da más chicha... El que la te copa da, champiñón, la sí, copa... Pues un rollo así, ¿no? El que te da más chicha, es decir, a la hora de los trofeos, pues es el modo 3.000. Que si te ganas cada uno de los 9 circuitos, creo que hay, que son un poquito escasos, porque, por ejemplo, el circuito de España no hay. Pero bueno, si te vas sacando en ese modo 3.000, cada uno de los circuitos vas ganando, te dan un trofeo de bronce cada uno por completar, ¿no? Que digamos que, bueno, pues hasta ahí. Bien, lo que pasa es que, claro, obviamente es el modo más difícil, ¿no? El modo 3.000, con lo cual lo que te conviene es jugarte el modo trayectoria en el modo 1.000 centímetros cúbicos y tranquilamente ir ganando pruebas casi casi sin despeinarte, ¿no? Tendrás que repetir algunas, pero bueno. ¿Hay diferencia? ¿Tú aquí podías ¿a qué personaje manejas? Pues te puedes coger cualquiera de las escuderías de los que hay en la Fórmula 1 actual, y luego hay otras dos o tres escuderías que yo no sé quiénes son. ¿Hay diferencia entre los coches y los pilotos y eso? Hay diferencia en cuanto a las armas que usas, ¿eh? Hay algunos que tienen pues la botipompa, ¿no? Que es una especie de pompa que tú tiras para petar a los otros. La botipompa. Pues unos la tienen triple, otros tienen un turbo de salto, otros tienen una pompa que hace prisionero conforme la tira hacia atrás, y así, pues depende de quién te cojas, tiene un arma u otra, ¿no? Pero en realidad correr, corren todos por igual. Aparte, pues aquí una cosa que le han querido copiar así de la Fórmula 1, pues es coger rebufos, ¿no? Y a medida que te acercas a uno, coge rápidamente el rebufo y con eso consigues que corra mucho más el coche. Con lo cual, aunque hubiese un coche más veloz que otro, con que te ponga un poquito de rebufo, con eso puedes escapar bastante bien, ¿no? Pero bueno, ya te digo, le he dado una segunda oportunidad porque esa primera impresión no me causó mucho, pero en el fondo el juego merece la pena. Y sobre todo teniendo en cuenta que ha salido gratis en este mes de febrero en el Plus. Porque ya te digo que si fuera pagando, yo, como te dije la otra vez, no pago yo por este juego 30 pavos, ni puede que 20, vamos. Y tenemos, pues en este modo trayectoria, pues son 30 campeonatos, 100 carreras aproximadamente, y tenemos una serie de modos diferentes en estos campeonatos, ¿no? Que la otra vez cuando vine, pues había comentado que estaba el modo normal, que es la carrera, y había un modo eliminatoria. Sí. Pues aparte de este modo eliminatoria, luego tenemos un modo repostaje, que es, a medida que vas avanzando en el circuito, te va bajando la barra de gasolina y hay una especie de figurita de gasolinera que tienes que ir cogiendo para seguir. ¿Y si no las coges? Si no las coges, te vas quedando sin gasolina, el coche corre mucho más, hasta el momento en el que te quedas sin gasolina, que casi casi se para, ¿no? Va a ir ahí como a trompicones, pero en el fondo te merece la pena ir casi sin gasolina, ¿eh? Sí. Ir apurando mucho. Hay otro modo que es el cazatrofeos, que te van saliendo... una serie de medallas en la pantalla, ¿no? Y tienes que ir cogiéndolas, vas sumando puntos y el que antes llega a X puntuación, a 10.000, a 20.000, depende del campeonato, pues ganas. El modo slalom, que es una serie de puertas de colores, rojo, azul y amarillo, y a medida que vas cogiendo puertas del mismo color, vas sumando más puntos e igualmente cuando llega a X puntos, ganas, ¿no? Todo esto está integrado dentro del modo carrera, son diferentes pruebas, ¿no? Sí, dentro de esas 100 carreras que te he dicho. Okay. Hay otro que es el tomatramos, que para mí es el más difícil de los que hay, porque es tomar ciertos sectores, ser tú el más rápido en esos sectores. A lo mejor el circuito se divide en 5, en 6 sectores. Pues tú tienes que ser el más rápido en cada uno de esos sectores. Y es muy difícil porque los otros participantes, los de la máquina en este caso, te putean muchísimo. ¿En todas estas cosas hay unido marcador online y tiempos de la lista de amigos y cosas así? El marcador online y tiempo y todo eso funciona más en el modo contrarreloj, ¿eh? Okay. En el modo contrarreloj sí puedes ver los tiempos que tienen tus amigos y tal. Luego, si tú quieres jugar en online, pues tienes la posibilidad de jugar por equipo o por individual, y ahí sí puedes jugar a estos modos también, ¿no? ¿Has llegado a jugar online con alguien? Te juntas con tu amigo, pues precisamente con Pedro estuve jugando la otra vez online. Sí, eso lo comentaste. Y así me he metido así, pues por suerte, de forma suelta, ¿no? Por mi cuenta, me he metido yo solo y he jugado pues por grupo. Una carrera en Mónaco, creo recordar que jugué en Mónaco, otra en Singapur, una serie de carreras por grupos que bueno, lo que conviene ahí es que tú junto con tu grupo pues vayas lo más arriba posible, ¿no? Intentes proteger a los demás. ¿Esto cómo va de trofeo? Pues de trofeo hay unos que son relativamente fáciles, con lo cual te anima a intentar lograr el platino, pero digamos que hay una segunda parte del juego que es jodidamente difícil. Porque aparte de este modo trayectoria que he estado comentando, tenemos el modo contrarreloj, que ya lo dije la otra vez, que es sencillamente batir el crono que te marcan en cada circuito. ¿Qué pasa? Que hay un crono de bronce, uno de plata y uno de oro. El bronce y el plata te lo haces sin despeinarte, o sea que si ahí sacarte un trofeo de bronce y uno de plata te lo sacas fácil, pero el de oro es muy difícil, ¿eh? Suele ser un crono muy ajustado, tienes que conocer los atajos de los circuitos, coger todos los turbos, etcétera, para llegar a ese modo de oro. Pero aquí la dificultad que yo he encontrado, que yo creo que es más bien un fallo del juego gordo además, es que te tienes que registrar en Racenet, que es de, pues, el sitio de encuentro de Codemaster, ¿no? Que es el que hace el juego. ¿Y qué pasa en Racenet? Que parece que aquello es un poco la casa de Tócame Roque o el coño de la Bernarda o algo, porque macho, yo me he pasado varios circuitos con el crono de oro sudando ahí y resulta que no se han grabado. Vaya putada. Entonces, pues, ahí el modo contrarreloj, que era el que... ¿Eso que no supuestamente podía ir integrado dentro del juego? Pues no lo sé. Aquí se habrán querido pasar de chuletas para que tú puedas mandar tus cronos y compartir con tus amigos. Y al final no se graban y yo qué sé, qué coño pasa. Relacionado con esto de cosas que tocan los cojones y con trofeos difíciles, precisamente en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, hemos abierto, hemos recuperado un viejo post en el que... básicamente inspirado por una cosa que me dijiste, que un día había que hacer un DLC que fuese trofeos que me tocan los cojones, sí, ¿no? Señor. Pues os vais al subforo de videojuegos y desde ahí podéis participar e incluir esos trofeos que os han amargado la vida en algún pues momento. Sí. Este podría ser uno de ellos, porque aparte de la dificultad, ya te digo, que luego no se grabe, pues joder, maldita la gracia, ¿no? Pero bueno, más o menos a lo mejor tenía yo en torno al 50% de los trofeos, me faltaban pues estos de modo contrarreloj y algunos menores de estos de jugar con otro mando en pantalla partida, o sea, cosas que se puede hacer fácilmente, ¿no? De esos que lo he dejado ahí porque digo, bueno, eso si sale solo bien y si no, pues ya tranquilamente lo hago. Pero bueno, yo imagino que a lo mejor si yo le he dedicado al modo trayectoria 12, 13 horas, pues... pues intentar sacarte el platino con mucho que se te vaya a 20. Ya. Yeah. Pero claro. Siempre ya, que se graben las puntuaciones. Eso ¿no? te iba a decir, porque ya puede que llegue. Qué desastre. Que sea un modo desesperante en el que digas que le den por culo y a otra cosa. Bueno. Y vamos, yo de momento al final, pues eso, no lo he terminado. Sobre todo por esa movida, ¿no? Del Racenet de los cojones. Pero bueno. Qué horror. Y he estado tocando otra cosilla que daban este mes también en el Plus. Toma ya, Fermín, eres nuestro Plus más, nuestro Plus marquista particular. He pasado a ser el hombre Plus. No, pues hombre, me llamaba la atención el título, ¿no? Un poco ahí trabalengua, el Quantum Conundrum. Digo, ¿esto de qué va? ¿De qué va esto? Entonces, pues me metí, estuve jugando un rato, pues, no sé, a lo mejor habré dedicado 3 o 4 horas, tampoco mucho, ¿no? Y tenemos aquí un juego pues un poco llamativo, ¿no? La estética es un poco ahí, un poco piselada y un poco los gráficos un poco cutres, pero el modo de juego en realidad es bastante divertido. Se trata de un juego en el que tú eres un supuesto niño, ¿no? Que llega a la mansión a visitar a tu tío, que es un científico, pues típico científico loco o algo así será. Y cuando entra a la mansión pues pasa una movida y tienes que ir por los pasillos que son inmensos, eternos, grandísimos. Tienes que ir por los pasillos siguiendo una serie de pistas para, pues, para ver qué ha pasado con tu tío, ¿no? Que de vez en cuando te habla por los altavoces, etc. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Pues se trata de una especie de puzzle, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Depende de la sala, pues tienes que hacer o coger una caja fuerte y ponerla encima de una pesa o tirarla contra la pared sin una especie de ventilador para que se quede pegada y subirte encima de ella y poder saltar en otro sitio. Esto dicho así, pues dices, coño, una caja fuerte tal, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo funciona esto que un niño coja una caja fuerte? Pues aquí es donde entra la parte graciosa del juego, que son una serie de dimensiones que tienes, que son un total de 4. La primera de ellas que te dan es una dimensión en la que todo se convierte en peso pluma. Entonces tú coges, cambias la dimensión a peso pluma, coges la caja fuerte como si no fuese nada, la coges y la colocas donde quieras. ¿Y cómo haces estas cosas? ¿Esto tiene algún dispositivo especial que le ha robado a tu tío o qué? Se supone que son una especie de cápsulas que te vas encontrando por ahí y las tienes que meter en una abertura, ¿no? Okay. Pero bueno, la primera, la del peso pluma, te la encuentras muy pronto y ya te explican de qué va, ¿no? Luego tienes la segunda, que es la del peso, pues, peso tonelaje o máximo añadir peso, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿No? Que sea ahí una cosa como rollo acero, ¿no? Entonces, pues, te vas a encontrar niveles en los que tienes que ir pues alternándolo a las dos. Es decir, pues por ejemplo, hay una zona de cristal y tienes que lanzarla con el peso pluma y cuando veas que va a dar en el cristal, darle al otro otro R y cambiar la dimensión de acero, ¿no? Para que haga plof y se cargue el cristal. Si hay una especie de báscula, pues igual, la pones en la báscula y le das con el peso pluma para que suba y en el momento que tal, pues le das para que con el peso de acero se baje y pegue el salto y rompa algo, etcétera, ¿no? Y así tienes que ir moviéndote por una cantidad de niveles bastante importante. Porque ya te digo, ¿cuánto dura un nivel, más o menos? Depende de la habilidad que tengas. Puede que en 5 minutos o incluso en un minuto tú sepas lo que hay que hacer y lo hagas fácil, y hay en otros que te tienes que parar a pensar y dices, bueno, si aquí le doy un botón y sale una caja fuerte y aquí le doy a otro y sale un ventilador y tira todo y tal, tienes que pararte a pensar qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿has llegado a tener algún bloqueo así gordo? Sí, me he quedado por una zona en la que hay una especie de plataforma en las que tú tienes que saltar, impulsarte con esas cajas fuertes, etcétera, y luego tienes que saltar de un lado a otro. Ya ahí en esa zona no he sabido cómo era, porque era bastante difícil, porque con la misma caja fuerte tienes que hacerlo todo en la misma pantalla. Entonces subirla, tirarla, etcétera, te vuelves a caer, tienes que volver a cogerla, subirla, y ahí ya me quedé de momento. Pero vamos, el juego tiene muy buena pinta. Creo recordar que son tres alas principales las que tiene la mansión de tu tío, y yo estoy en la primera, con lo cual esto tiene una cantidad de horas importante. Para el que le mole el rollo de trofeos, pues escasito de trofeos, dan trofeos de bronce, creo que alguno de plata hay. Claro, porque esto salió como un descargable. Claro, entonces, pues bueno, para el que le mole un juego de pensar, para el que le mole un juego de entretenerse, porque entretenido va a ser a medida que avances más todavía, ¿no? Pues un juego interesante. Este título también está disponible, por ejemplo, en ordenador, en Steam, y en algún momento se ha podido encontrar a 3-4 euros. A ese precio, ¿cómo lo ves? Si alguien dice, vaya, pues a lo mejor me gustaría darle una oportunidad. Sí, hombre, sí, ese precio yo, pues no es tu tipo yo de me juego. Lo pillaría, sí, sí. Sí, la pega que yo le veo principal es eso, en el momento en el que te atranques, ¿ahora qué? Porque no tienen ningún tipo de modo de ayuda, digamos, ¿no? Se llama YouTube. Decir, no. Sí, ahí puedes buscar información en internet y a ver cómo te lo pasas. Pero vamos, el juego merece la pena, por lo menos para echarle un vistazo merece la pena, ¿eh? Porque habrá pues gente que le enganche o gente que diga, más, este no es mi rollo, no es mi palo, paso de él, ¿no? Okay. Pero lo mismo, pues por echar un vistazo no pierde uno nada. Quantum Conundrum. Y sí, señores, desde el nombre llamativo y el modo de juego también, ¿eh? Vamos allá. Y bueno, tengo aquí otra cosita más, que es una cosa nueva, que, no sé, si te digo yo, por ejemplo, Rapture, la ciudad de Rapture, ¿te suena algo? Me suena a Bioshock. Te suena a Bioshock. Me suena muy bien. Pues he estado jugando a esta gran leyenda, porque es una cosa, es un título cojonudo, que bueno, que tú me habías prestado hace tiempo, lo tenía ahí, y que no lo había tocado hasta ahora, y cuando vi el mes pasado, en enero, que dieron el 2 en el Plus, pues dije, bueno, voy a echarle un vistazo a ver qué tal, y hombre, qué quieres que te diga, es un título que para el que no lo haya jugado y lo conozca, o el que no lo conozca, hay que tocarlo sí o sí, sobre todo ahora que se avecina la tercera parte, ¿no? El Bioshock Infinite. Pues, y ahora que están saliendo packs, etcétera, que si te compras uno te dan el 2, etcétera, y con los descargables, tal, están saliendo un montón de ofertas. Esto, de hecho, se ha podido comprar en ordenador en paquete el 1 y el 2 por menos de 5 pavos los dos, y cosas sí, así. Sí, casi regalado, pues va, es un juego que merece mucho la pena porque, pues no sé, yo no sé cuántas horas llevaré aproximadamente, si sabría decirte, si 10, 12, no sé, no estoy seguro. Tampoco te quedarán mucho. Pero yo me lo estoy pasando muy bien, ¿no? Es un modo shooter ahí en primera persona, en el que aparte de pegar tiros, pues tienes tus propias habilidades, que si rayo, que si fuego, ¿no? Digamos que con una mano disparas, con la otra le atiza a la peña. Y no sé, para hacer una serie de gráficos un poco anticuados, porque el juego creo que es de 2008. Sí, además la versión de Bioshock de Play 3 es la menos agraciada de las tres que ha habido. En el modo eso, gráfico te refieres, ¿no? Que sí, siempre decían que podía estar mejor optimizada. Aún así, oye. Sí, pero bueno, el modo de juego, ya te digo, entretenido por esa variedad que te da de poder enfrentarte a los enemigos, pues con esa serie de armas de mano a mano o de cuerpo a cuerpo y con la con las armas de fuego clásicas. Pero para, bueno, aparte tienes pues eso, cantidad de zonas para explorar, cantidad de enemigos de distintos niveles, porque hay del típico gilipollas que viene a pegarte con una llave inglesa hasta el Big Daddy, que son esos pedazos de robots que aparecen en la portada del juego, que te joden vivo. Son como unos buzos gigantes. Sí, sí. Además, este es un juego que conforme va avanzando, se va desenmarañando un poquito la historia, se va abriendo una historia que empieza un poco diciendo como, ¿qué coño hago aquí? Sí. Y luego ves que todo tiene un hilo conductor y vaya, y hay un momento en el que detona y dice, madre mía, lo que tengo delante. Pues eso precisamente me iba a referir, que es que el modo historia es pues creciendo totalmente, ¿no? Increciendo, se podría decir. Es decir, a medida que vas avanzando, te vas enganchando más, vas viendo cómo la cosa, te vas enterando de todo, de qué va, ¿no? De qué es lo que haces ahí. Y esa ciudad, que podría ser futurista, pero paradójicamente es del pasado, de los años 60, bajo el mar, esa ciudad bajo el mar, es toda una caja de sorpresas, todo un mundo de cosas que pueden pasar, etcétera. Y te va enganchando mucho más. Y es lo que me está gustando mucho de este juego. Este juego nos cuenta la historia de un personaje que naufraga y llega a parar a esa ciudad que en su momento, a principios del siglo XX, fue creada como una cuna cultural para artistas y científicos y demás, en la que determinadas restricciones morales se disipaban un poquito, ¿no? Era una sociedad un poco utópica. Lo que pasa es que también empezó a fluir una cosa que se llama el Adam, que empezó a crear, era un poco adictiva, ¿no? Sí. Y de algún modo acabó creando como el desmoronamiento de esa ciudad. Y en esa ciudad ahora mismo solo quedan un montón de yonkis que van vagando por lo que fue algo muy grande, pero que ahora pues se ha venido a menos, ¿no? Y tú mientras tanto tienes que ver qué narices ha pasado ahí. Tienes que ir relacionándote con un personaje que te va hablando de vez en cuando por los altavoces que hay en la ciudad, y va interactuando con unas chicas misteriosas, unas niñitas pequeñas, que son las Little Sisters, que van siempre acompañadas por unos buzos y unos bicharracos enormes, gigantes, ¿no? Sí, que son los que te tienes que batir el cobre de verdad, porque los demás pues más o menos los puedes derrotar, ¿no? Tiene una cosita también que me ha gustado mucho, que es la parte de los pirateos. Pirateos, pues a la hora de piratear máquinas para comprar cosas, pues si tú te molestas en piratear la máquina, te cuesta más barata, o para curarte, o para abrir una caja fuerte, etcétera, ¿no? Y una serie de cosas que puedes piratear. ¿Cómo se piratean? Pues te aparece una pantalla en la que te sale una serie de cuadrículas con tuberías en las que tú tienes que ir conectando esas tuberías para llegar desde un principio a un final y fluir esa corriente de agua, ¿no? Como el Pipe Manía. Efectivamente, había juegos de esos para móviles, etcétera, y que se ambientaban así, de este estilo, digamos, ¿no? Y con esas formas puedes piratear, te dan una serie de opciones, aparte de las máquinas, puedes también piratear torretas y enemigos que salen por ahí volando y atacan a los otros, etcétera, ¿no? Entonces digamos que te abre un abanico bastante amplio. Moran también los coleccionables. Los coleccionables son, en este caso, una serie de cintas que están repartidas a lo largo de toda la ciudad y de diversas localizaciones, algunas de ellas muy cerradas, y que nos van contando historias de gente que vivió en esa ciudad y no. Sí, efectivamente, hay varias. Son difíciles de encontrar, como tú bien has dicho, en muchos casos, pero hay varias, desde el propio creador de la ciudad. Hay de una investigadora que estuvo en Auschwitz, trabajó para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hay de alguna emigrante, no sé si rusa, de Europa del Este, que también habla pues de cómo vivía allí con su hija, etcétera. Hay una serie de historias que te van contando. Pero están chulas, ¿eh? Y son significativas. Son cosas que tú estás mientras tanto jugando y estás reproduciendo la historia y dices, vaya, me estoy metiendo aquí. Sobre todo por eso, porque te meten mucho en la historia, pero además te van anticipando y te van creando un contexto que por sí solo no te podrías ir imaginando a base de pegar tiros y avanzando por esa galería submarina o esa zona submarina, ¿no? Sí, es la narrativa esa lo que hace tan grande BioShock. Y bueno, y sobre todo el momento ese del giro. ¿Tú has llegado al momento del giro? Todavía no. Cuando llegue al momento del giro dirá, ¡anda! Hasta aquí vamos. ¡Hostia! Pues también bueno, me ha recordado un poquito con a un juego que ya le tengo mucho cariño, que es el Dead Island, ¿no? Ese modo de curtirte el cobre cuerpo a cuerpo y de de currártelo por uh-huh. aquello de que también está a punto de salir un nuevo Dead Island. Uf. Y habrá que mirarlo, ¿eh? Si habrá que ir coger entre el BioShock o el Dead Island, a ver cuál pillamos, porque yo creo que seguramente alguno de los dos de salida me lo pille. Sí. Son juegos que les tengo, bueno, sobre todo al Dead Island le tengo mucho cariño y le tengo muchas ganas también. Uh-huh. Y viendo por los precios que se maneja, sí, si los reservas con antelación y tal, es posible que mire por pillármelo. Uh-huh. Y bueno, creo que no se me olvida ninguna reseña más. Ya te digo que yo creo que es un juego que todo el mundo ha jugado, que todo el mundo conoce, pero es bueno, un imprescindible no, de la eso, generación. El que no lo haya tocado, que le haya pasado como a mí, que soy relativamente joven en este mundo de la PS3, pues que lo toque o en PC, vamos. ¿Se te ha hecho viejo o aparte del apartado ese técnico que has comentado y tal? Aparte de eso, ¿el juego se mantiene fresco hoy en día? Sí, hombre, el apartado de los gráficos, a lo mejor cuando empiezas al principio es un poco fail, sobre todo en el modo de oscuridad. Es que oscuro de cojones el sí, juego. Sí, pero vamos, ahí te van los controles, las opciones, le metes brillo y pa'lante. Porque hay zonas que yo al principio digo, joder, que no veo un cagao. Y es un poco incómodo al principio, pero a medida que te acostumbras y si coges le sube el brillo, la cosa a mí funciona bastante. Me recuerda algunas sensaciones de uno de mis primeros, de los primeros títulos que jugué yo en la Xbox 360, que era Condemned. Un juego de Sega, uh-huh. que también tenía lugar en entorno y había veces que no veía nada. Nada. El gamma y el brillo a subirlo a tope. Sí, sí. A tope no, pero vamos. Sí, pero bueno, con este juego yo creo que, bueno, de momento estoy pasando muy buenos ratos y seguro que cuando me lo termine enseguida pillaré el 2 con bastante ganas porque uh-huh. me está recordando mucho a otros juegos muy buenos que he jugado y transmitiendo muy buenas sensaciones. Oye Fermín, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que vas a jugar a un juego y te dicen vamos a configurar la pantalla? Sí. Ajusta el brillo al mínimo de la calavera de la izquierda. Sí. Y tú luego lo pones así y luego no ves una mierda. Sí, sí, sí. Yo muchas veces directamente digo, vamos a tirar un poquito más para la del medio, en vez de las tres calaveras a la del medio. Sí, además que son un poco cabrones porque te dicen que lo pongas hasta que no se vea. No, ponlo, oscurécelo hasta que no se vea o hasta que apenas sea visible. Coño, es que si no, luego no te metes en zonas en las que no ves nada. Entonces, ahí hay que, eso hay que... Que ponerlo mi tele no es buena o mi ojo es tan jodido. Hay que ponerlo de una forma intermitente, o mejor dicho, intermedia, porque si no, eso... te jode la vista y la moral, seguro. Y nada, aparte de estas tres cositas de PS3, pues he estado tocando una cosa para Android, dispositivos móviles, pues que es parecida a un juego también de los 90, muy cuco o muy cookie, ¿no? Como dirían las mujeres en este caso, que eran los Lemmings. No sé si la gente conocerá los Lemmings, que ya tienen tiros dados y camino hecho. Que eran, pues, bueno, eran y son, ¿no? Una especie de ratas suicidas. Es decir, que cuando tienen que tirarse por un acantilado no se lo piensan. Y en este juego de los 90, pues lo que había que hacer era intentar salvar a esos lemmings para que no se suicidaran por los distintos escenarios, acantilados, trampas, etcétera, que iban encontrando. Había que trazar el camino a casa. Efectivamente. Pues he estado jugando a uno que se llama Lost Bird, que está para Android de forma gratuita y en este caso pues son una serie de pingüinos que les pasa exactamente igual que a los lemmings, es decir, que son de tendencia suicida, que son un poco cortitos, o podríamos decir pollardos, porque que se caen por todos lados, ¿no? Entonces aquí pues tienes el típico pingüino que excava, el típico pingüino que le puedes poner paracaídas, o sea, para fotocopia que no se total, ¿no? Sí, es un modo lemming total. Se podría llamar los Ming. Y efectivamente, sí, se parece, bueno, es que prácticamente calcado, ¿no? Porque salen por una puerta, van cayendo todos en masa, luego tienes que meterlos por la otra, con lo cual la mecánica del juego es muy, muy parecida. Un nombre, al principio, cuando en Android no estaba tan consolidada la plataforma, siempre salían nombres curiosos de juegos que eran fotocopias de esquemas ya conocidos, ¿no? Se me ha ocurrido uno que podría ser la versión de Lemmings, Lemurs. Totalmente, claro. Si es que además, si también los bichos son de tendencia suicida o de hay un poco de pollo sin cabeza, pues podrían encajar. ¿Esto cuesta dinero, Fermín? Yo lo he conseguido de forma gratuita. Creo que hay alguna forma, algún modo de pago que no sé si incluirá más niveles o será de estos que van sin publicidad, pero la verdad es que no lo he mirado. Uh-huh. Pero vamos, yo lo he cogido de forma gratuita y hombre, pues para pasar el rato ahí de vez en cuando. porque lo típico es que en los primeros niveles pues uno no sube, ¿no? Digamos que te los pases con bastante facilidad. Pero a medida que la cosa va avanzando, pues hay que ir usando distintos tipos de pajaritos de estos, de pingüinos, entre los que nos vamos a encontrar pues muchas dificultades para pasar algunos niveles y habrá que pensárselo bien, ¿no? O sea, que habrá algunos niveles que ya la cosa se pondrá interesante, pero de forma gratuita y para echarle un vistazo, pues igualmente recomendable, ¿eh? Un juego simpático y de una mecánica, pues ya te digo, que todos más o menos conocemos. Lost Birds. Sí, señor. Ok, ¿alguna cosa más que declarar? Pues nada, ahí voy con estos trofeos que me está consiguiendo con el Razer Star y el Bioshock, ¿eh? Ahí por darle un poco ahí ese empujón, ese ánimo a Tyler, que es el que nos lleva el ranking de la PS3, pues ya estoy ahí subiendo puestos esta semana, ¿eh? Ya la cosa, ya no estoy el último, con lo cual, pues mira, un poco de alegría también por mi parte, por ir contribuyendo con esa parte del foro, que aunque bueno, pues entro poquito, pero de vez en cuando pues da gusto ver cómo la gente se mueve y las cosas, las opiniones. Si, ¿no?, sois de los que os gusta mediros en la lista de trofeos, www.confesionesdeunjugador.es, os vais al subforo, no sin mi sparring. Y ahí tenemos el ranking de PS3, que es donde, pues ya te digo, manejado por Tyler, que bueno, nos maneja, nos lleva ahí toda esa cuenta de por dónde vamos a partir del nivel 8 hasta el nivel, creo que 26, que va Cloud FRN, que es el que va primero, destacado, pues estamos si, todos. Si sois fans de Xbox 360, también tenéis otro ranking que suelen controlar los hermanos de la destrucción, Miniman y DSD Crack. Efectivamente. Así que bueno, oye, si te parece, pasamos a los siguientes 15 segundos de gloria. Muy bien. Bueno, pues dentro de este ambiente de casi resaca que estamos todavía, ¿eh?, después de haber elegido el Gofty en el programa anterior, ¿eh?, tenemos ahora una nueva entrega aquí del jefe de Ravenflow, que nos trae pues sus 15 segundos de gloria. ¿Qué es lo que has tocado en estas dos semanas que han pasado desde la última vez que nos vimos? Pues mira, no quiero comenzar sin mencionar que el otro día el señor Isaac Viana, de Game Over, me invitó a otro de sus proyectos que se llama Asilo Retro, un podcast destinado a hablar de videojuegos de nuestra infancia. En un formato cortito, que está en torno a los 20 minutos, este caballero suele invitar a personas diversas del mundo de los videojuegos a tratar algunos juegos que fueron para ellos especialmente significativos en su infancia. Sí. Yo hablé de dos de mis títulos favoritos, Rainbow Islands y el dificilísimo Shadow of the Beast. Sí, señor. Juego mítico a donde lo haya, ¿eh? Totalmente. Yo os invito a descargar Asilo Retro, programa número 65, con un servidor. Decir que el día que grabamos, además, grabamos otra entrega, que saldrá más adelante, y eso, destinada a hablar de dos títulos de los Bitmap Brothers, que son Speedball 2 y The Chaos Engine. Dos juegazos también brutales. De hecho, el Chaos Engine he seguido jugándolo, pero ya lo comentaré otro día, cuando quiera hablar de futuros distópicos. Madre mía. Hoy voy a comentar también que vi el otro día una película muy mona de Disney que se llama Rompe Ralph. Ah, oh, ambientada en los videojuegos, ¿no? El típico malo de los videojuegos que decide, bueno, que se cansa, ¿no?, y decide darle un giro a su vida, ¿no? Sí, efectivamente. Hay pues mucho juego con la cuarta pared, con hablar con el espectador. Muchísimas referencias, muchísimos guiños, y nos cuentan muchas escenitas de lo que pasa después de que la partida se acabe, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacen esos personajes en su vida? Estamos hablando de bueno, unos personajes ficticios, en concreto los que se han creado para la película, pero que recuerdan mucho, sí, pues al típico Super Mario y a Donkey Kong. En, sí, este caso, Rompe Ralph sería como ese Donkey Kong, el malo, que empezó siendo un villano, ¿no? Claro. Y de hecho, cosas chulas, guiño y licencia hay por un tubo. De hecho, la primera escena, esto no es spoiler, es la primera escena. Grupo de terapia de villanos de película. Sí, eso yo en la promo he visto algo de eso. Sale Bison, sale Zangief, sale un fantasma de Pac-Man, sale el Dr. Robotnik, sale el Koopa este, el Bowser. O sea, sesión gorda. Si ya de por sí eso es la hostia, porque están ahí hablando de sus cosas, de sus problemas y tal, justo después ves que ya dicen, bueno, ya se acaba la sesión, nos vamos cada uno a nuestra casa, y tú que ves un laberinto de Pac-Man, y justo la casita donde están los fantasmas era donde estaban haciendo la reunión. Ves versiones pixeladas de cada uno de esos personajes y ya cada uno se van a su videojuego. Ajá. ¡Pum! Así todo el rato. Especialmente al principio y al final. Durante, en la parte intermedia, te cuentan una historia. Una historia que, bueno, para mi parte pierde un poquillo. Para mi parte, incluso para la de la señora Flow, que no pillando muchas de las referencias, sí que veía que estaban pasando más cosas al principio y al final, ¿no? Sí. Pero bueno, cosas muy chulas. De hecho, sale, por ejemplo, había un juego clásico que era Root Beer Taper, que era de un camarero que tenía que ir sirviendo cerveza, un clasicazo. Bueno, sí. Pues ahí es donde los personajes de videojuego, después de terminar un poco la jornada de trabajo de las recreativas, cuando se acaba lo recreativo y ya el dueño se va a su casa, en ese momento ellos dicen, ah, pues nos vamos a Tapers un rato a tomarnos una cerveza. Y tú de vez en cuando puedes ver pues guiños y cosas chulas como Ryu y Ken luchando y dicen, vale, ya se han ido estos a casa, nos vamos a tomarnos una cerveza. Y se lo dicen, ¿sabes? Y además ves los típicos gráficos esos, ¿no? Sí, que tienen su momento de relax ahí detrás de las pantallas, ¿no? Sí, juegan mucho también con diversas épocas del videojuego. Hay apariciones también curiosas, como la de Qbert, un personaje desahuciado, como sale en el propio juego, en plan. Y de hecho aparece un grupo de personajes que son como los grandes olvidados del mundo de los videojuegos, y junto con Qbert, a que no adivinas quién estaba. No. Estaba la serpiente. Oh. ¿Te acuerdas del juego de la serpiente? Oh, de Nokia, ¿no? Sí, la historia es que muchas veces tienes que estar atento. Sí. Para que no se te escapen cosas. Sí, ciertas cositas que pasan así más, de forma más rápida, ¿no? Yo, cuando salga el Blu-ray de esto, no descarto pillármelo para ver precisamente más extra, más cosas, porque te quedas con ganas de más. Ajá. Tú te quedas con ganas de más interacciones y eso. De hecho, los títulos de crédito, súper chulos, son otra vez una colección de guiños brutal, ¿no? Y cosas chulas, hay que quedarse hasta el final. Sí. Porque al final hay una kill screen, una pantalla de la muerte. Antes, las viejas máquinas estas que no tenían finales, que era seguir jugando hasta que ya no había nada más programado, solían terminar con una pantalla que era como la mitad, como medio rota, píxeles por ahí mezclados con letras y demás, y era como, por aquí nos quedamos. Y esa es la última, el último dato, ¿no? Acaba así la película. Después de los títulos de crédito. ¡Pum! Eso hay que verlo. Mola, porque. Y no estoy reventando nada. Si es que la película en sí es una detrás de otra. Rompe Ralph. Sí, digamos que lo que exige es que el espectador esté atento y que no vaya perdiendo ni el hilo en ningún momento de cada uno de esos guiños pequeños que va haciendo todos los videojuegos. Sí, la cosa es que la película está. La trama principal está enfocada al público infantil. Y es una película de Disney, que no es ni de Pixar, sí, ni hostia. Pero hombre, público infantil, de Street Fighter. Esa es la cosa. Esa es la película que tú te imaginas que te lleva a tu hijo de 3, 4, 5 años a ver una película y eres tú el que acaba con las manos en la cabeza diciendo, hostia puta, lo que estoy viendo. Claro. Ojalá tuviese aquí un colega. Sí, con el que compartirlo. En el fondo es que todas estas películas las hacen ya de modo de que no solo sean para niños, ¿no? Los dibujos animados ya lo hacen también para eso, para enganchar al público adulto a ciertos sectores. Pero mola el rollo de que no hay innuendos raros, ni guiños, ni juegos de palabras. No. Es simplemente, los adultos lo están viendo, lo están disfrutando, los críos lo están viendo y lo están disfrutando. Ajá. A la vez, ¡pum! Cada uno entiende unas cosas. Pero vamos, como experiencia disfrutable, genial, Rompe Ralph. Decir también que no descarto que de aquí puedan salir secuelas, evidentemente, porque es que te quedas con ganas de más. Sí, seguramente. Entonces, bueno, estoy escuchando también un grupo de música que se llama Mrs. Mister. MSMR. ¿Por qué lo he escuchado? Pues mira, porque últimamente está circulando por ahí el tráiler de la tercera temporada de Juego de Tronos. ¡Oh! que tiene ahí buena pinta y tiene una música así muy chula que recuerda un poco a Florence and the Machine y tal. Uh-huh. Y digo, vamos a echarle un ojo al sencillo, al EP, que lleva cuatro temas de Mrs. Mister, ¿no? Además, cosa curiosa, no tenía yo muy claro qué canción era, tampoco lo busqué ni me esforcé, pero la reconocí en el capítulo 16 de la novena temporada de Anatomía de Grey, el último que han puesto, ¿no? Uh-huh. Puse Shazam un momento, la aplicación esta que te dice, ¿estás escuchando esta canción? Uh-huh. Y además tardó 2 segundos en decir, el tema que te gusta se llama Bones. Joder. Y ya dije, pues vamos a echarle un ojo al disco. Simpático, podía, vamos, es música de lo que es. Pero el tema, el single ese, a pesar de ser tranquilito, es muy, muy épico, muy chulo. Uh-huh. Me mola. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos. Vienes cargado, veo, ¿no? Vengo con cosas variadas. Y es que esto jugando, claro, esto de jugar cada 2 semanas me da libertad a veces de tocar cosas más marcianas, de echar la vista atrás. Y mira, precisamente hablando de echar la vista atrás, hace poco, como estuve en Asilo Retro, dije, pues vamos a probar alguna cosilla más así retro. Voy a jugar algo de esto típico que dice, vamos a jugar algo antiguo, ¿no? A ver qué tal aguanta, sí, el tipo. De esos grandes juegos que hemos disfrutado hace, sí, años, ¿no? La cosa es que muchas veces cuando hablamos de los retro, siempre nos limitamos a las cosas que jugamos en su día y nos quedamos con ese recuerdo que de algún modo está protegido precisamente por eso, ¿no? Sí. Hay veces que lo pones y dices, hostia, se ha ido la protección, se ha pinchado el condón. ¿Esto qué coño es, no? Sí. Esto no es lo que jugaba yo. Sí, sí. Lo que pasa es que luego otras veces, dices, hay fórmulas similares o cosas que de las que había oído hablar o secuelas, sí, que dices, esto molaría ver por dónde tiraron después, ¿no? Sí, digamos lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Que la receta, pues una y otra vez puede volver a funcionar. De hecho, hay mucha gente que el Golden Axe 2 o 3 nunca lo jugaron, o las entregas posteriores, ¿no? Hay títulos como el Final Fight 2 o 3 que no lo han tocado. Y precisamente yo voy a hablar ahora de una secuela, de un clásico de Data East, que es de 1994 y he recuperado gracias a los emuladores. No es de arcade, es de Super Nintendo. Si yo te digo Joey Mac. Sí, me acuerdo del título, por lo menos del originario. Joey Mac, Cabe Más Ninja o algo así se llamaba, ¿no? Que eran dos trogloditas ahí. Uno con el pelo azul, creo. Y uno verde. Y uno verde. Raptaban, sí, a la novia de uno y se iban, sí, a la aventura. Y a base de hachas de piedra y cosas de estas, pues se liaban, se abrían camino ahí a garrotazo limpio, ¿no? Generalmente era una mezcla, pues eso. Eran unas plataformas sencillas con unos sprites, unos gráficos bastante grandes para la época y con algunos enemigos mastodónticos. Sí, dinosaurios sobre todo. Sí, era, ¿no? Sí, eran dinosaurios y trogloditas rivales, ¿no? Mm. Entonces, bueno, el juego estaba muy simpático y he dicho, pues vamos a echarle un vistazo a Joey Mac 2, Perdidos en el Trópico. Joder, pues este no lo he visto yo. Lost in the Tropics. Pues aquí precisamente la historia es que unos cavernícolas rivales aquí no han robado a la novia, han robado la corona del líder de nuestra tribu. Entonces nosotros tenemos que ir a recuperarla. Original, ¿eh? Mm. Por lo menos no es la novia. Sí. Aquí lo malo es que ellos viven en una isla y para acceder, pues tenemos que recopilar antes, para ir a la isla de los trogloditas, tenemos que recopilar antes 7 cristales de diferentes colores para conformar un puente del arco iris necesario. Ajá. Bueno, aquí la jugabilidad es muy similar a la del Joey Mac original. El primero. Uh-huh. Con niveles 2D que siempre al final suelen tener un jefe final de proporciones épicas. Muy chulo. Y además, un diseño, pues, cartoony y muy carismático, verdaderamente muy, muy gracioso. Aquí, cuando acabemos cada uno de estos escenarios, tendremos una especie de modo en el que podemos caminar libremente como si fuese un RPG clásico, sí, o un Chrono Trigger, o un Final Fantasy antiguo, o tal, en el que podemos ir moviéndonos libremente por un mapa. Entonces, en ese mapa tú puedes decir, oh, quiero ir a mi aldea. Entonces, en mi aldea, pues, te puedes acercar a la típica chati buenorra, a la novia que salvaste en el anterior juego. Puedes hablar con el anciano de la tribu. E incluso puedes pedir que te den un password que te permite continuar la partida. Que eso está muy bien, es un avance así. El tema ese de los passwords, cuando no estaba lo de grabar las partidas. Sí, en la época era una cosa estaba jodida, muy bien, muy bien, ¿no? Uh-huh. Luego, aparte de ir ahí, pues ya puedes decir: me he pasado un nivel, tengo que seguir cogiendo cristales de esto, ¿a qué nivel me voy? Pues podía elegir. Y si te quieres ir al de la nieve, te vas al de la nieve. Si te quieres ir al Cali Cali Bali, puede ir, ¿no? Puede ir también al típico pantano, puede ir al típico nivel de fuego. Ajá. O sea, los niveles son los típicos que te puedes imaginar, ¿no? ¿De dificultad? ¿Qué tal hablando de dificultad? De dificultad, a ver, en comparación con algunos títulos, bueno, este es un juego en el que el tema de los códigos ayuda, porque puedes volver a ponerlo o directamente puedes utilizar lo bueno de los emuladores que nos permiten grabar partida en cualquier momento y volver a cargar. Pero en comparación con otros juegos, esto se deja jugar hoy bastante bien. Se deja jugar bien porque, aunque tú tienes una barra de energía, que no es que te maten con un toque, a lo largo del nivel puedes recuperar energía en varias ocasiones, ¿no? Los enemigos también juegan, tienen unos patrones más o menos bastante definidos, y aunque a veces son complicados, pero si prestas una observación mínima, se puede superar, ¿no? Sí, te lo digo porque yo recuerdo, sobre todo en el de Recreativa, que era el que yo más jugué, me acuerdo que jugar uno o jugarlo a doble era una dificultad, era muy diferente, ¿no? Yo creo que este es más fácil. Sí, este es más fácil que el primero. Yo recuerdo que variaba mucho, que si ibas tú solo te daban pa'l pelo sí o sí. Sin embargo, cuando jugabas a doble, la cosa... Este es un juego en el que además el avance te premia que vayas tranquilo. Si vas arrasando, salen muchos enemigos y te pillas por todos lados. Si vas tranquilo, se puede hacer. Mola también que son esos plataformas de la vieja escuela y los controles son muy sencillos. Tienes el típico resbalón, el típico dash, ataque y salto. Los enemigos son muy variados y hay muchos power-ups y armas diversas con los que plantar cara. Bastante descacharrantes, bastante divertidas, ¿no? Uh-huh. Hay mucha comida, fruta, carne, siempre la carne repone un poquito más, ¿no? Y los gráficos son preciosos, son así variados y sobre todo son carismáticos, como eran Joe y Mac. Sí. Unos tíos graciosos, ¿no? Esta fórmula hoy en día, tal y como está, sin hacerle mucho retoque, poniendo esto en HD, yo creo que funcionaría bien. En plan, si sacasen un Joe y Mac HD Collection, con el 1, el 2 y el 3. Sí, te lo meten. Se prestaría algún tipo de secuela más, algún tipo de forma novedosa que se presta. Seguro. Porque estas fórmulas están hoy en día muy recuperadas. Esto con gráficos HD se vería genial. Y son personas. Es que hay que hacer pocas modificaciones para que la cosa funcione, ¿sabes? Y yo, de hecho, si lo sacasen, seguro que no tendría problema en soltar pasta. Por mi parte, me alegro de haberle echado un vistazo. Genial es Joe y Mac. Me mola un montón, ¿sabes? Sí, un título. Que tuvo en su época, sobre todo en el modo de recreativa, mucha aceptación. Bueno, ¿qué más cosas trae, aparte de nuestros queridos Joe y Mac? Bueno, pues mira, estábamos hablando de la infancia y voy a hablar de un personaje de mi infancia y de un juego que he estado tocando que se llama Voltron Defender of the Universe. ¿Tú sabes lo que es Voltron? No, lo desconozco. Pues mira, Voltron fue una serie de dibujos animados de los 80 que recordaba un poco a la serie esta, a los Transformers, Thundercats, Robotech y demás, ¿no? Uh-huh. En esta serie, básicamente, te contaban la aventura de un grupo de pilotos. Era de origen japonés, aunque luego sacaron una temporada hecha con animación americana. Y bueno, te cuenta un grupo de pilotos que manejan una especie de leones gigantes robóticos, así de varios colorines, que de vez en cuando la amenaza es tan grande que no pueden superarla de otro modo, se acoplan y entre los cinco forman un robot gigantesco que tiene una espada enorme y se llama Voltron. Ajá, a lo rollo Power Ranger y todo eso. Exactamente, recuerda un poquito a eso. Yo no vi la serie de pequeño, pero sí que me regalaron el muñeco de Voltron. Yo por esa época era muy fan de los Masters del Universo y claro, me hacía ahí unos crossovers que te cagan entre el Voltron gigante y los Masters del Universo, ¿no? Combates épicos. Sí, sí, una cosa espectacular. Aquí el rollo es que THQ, difunta por completo, compró en su día los derechos y sacaron un título en formato descargable allá por otoño de 2011 que yo compré el otro día en una rebaja a 2 pavos en PlayStation Network. Coño, está muy bien. Yo, sin tener muy claro de qué género iba a ser esto, vi que en el resumen ese típico que te ponen, que a veces no pone nada. Sí, es verdad, hay veces que no dice absolutamente nada. ¿Qué coño es esto? Sí. ¿No, me estáis vendiendo algo o soy yo el que está gilipollas? Bueno, pues vi que ponía por ahí, Dual Stick Shooter. Y dije, ya está. Esto es lo mío. Dos pavos, bueno, nada puede salir mal. Voltron y Dual Stick Shooter. Hay veces, pues que uno se equivoca. Y esta ha sido una de esas. Sí, que los dos pavos, la cosa ha ido mal, ¿o qué? No tirados, pero bueno. Mira, el título lo que te dice te propone que escoja a uno de los cinco leones. Cada uno tiene sus características especiales y tal, de vida, velocidad, potencia de ataque. Y tú vas resolviendo niveles en los que vamos eliminando las fuerzas pues del malo de turno, que se llamaba Kinzarkon. Al contrario que en otros Dual Stick Shooters, como Geometry Wars, que son de pantalla cerrada, en este te van contando una historia y tú te vas desplazando por un nivel. Más o menos como pasaba con el genial Gatling Gears, que para mí es un referente del género. Tú vas por una pantalla que suele vas cumpliendo una especie de misiones y submisiones, ¿no? En estos niveles, las misiones que te pueden poner son: destruye un generador que te impide acceder a alguna zona del escenario, escolta algún vehículo aliado, derrota una oleada de tropas enemigas o rescata civiles que han sido secuestrados por los malos. Pues hombre, en principio no tiene mala pinta, ¿no? La cosa, sí, a modo de jugabilidad. Sí, sí, más o menos, pues bueno, sí, la cosa. Lo que son las misiones son genéricas, pero bueno. Aquí además pasa que hay como tres grandes zonas, tres grandes áreas. Y cuando has superado cuatro zonas, te toca enfrentarte al gran monstruito de esa zona, ¿no? Y esa es la excusa ideal ya, que dicen, bueno, han manejado un león hasta ahora, ahora es el momento de acoplarse. Y aquí maneja ya al robot gigante, a Voltron, en una batalla que recuerda mucho precisamente a lo que has dicho, a los Power Rangers. Están resueltas mediante una especie de Quick Time Events que van casi por turno. El malo te ataca, entonces tú le tienes que te sale el indicador de dale a la X, dale al círculo. Y entonces luego dicen, ahora de los cuatro ataques que tiene Voltron, ¿cuál quieres hacer? ¿Quieres lanzarle un rayo con la espada? ¿Quieres darle un puñetazo? Lo elige y te sale una especie de barra que se va desplazando y tienes que pararlo en un punto concreto que te indican. Sí, para potenciar el ataque directamente. Sí, ¿no? Es una cosa muy básica. Si no atina a darle en ese momento, no le das, ¿no? Una vez que has superado al monstruito este de turno, te dicen, es el momento de viajar a otra área. Entonces, la jugabilidad de Dual Stick Shooter que estaba comentando se traslada casi a la de un shooter de recreativa. También que se maneja con dos sticks, pero de estos típicos de desplazamiento vertical, ¿no? Que va la pantalla subiendo y en vez de moverte tú libremente, la pantalla va avanzando y tú te vas cargando todo lo que te sale, ¿no? Que te obliga a ir siempre en la misma dirección. Sí, exactamente. Y básicamente seguir así hasta que te pasan los 12 niveles que componen el título, que se pueden superar en unas 2-3 horitas. No, es cortito entonces, ¿no? Es corto. Esto tiene también un multiplayer, incluso, bueno, las opciones de multiplayer ni la he tocado porque, como podrás suponer, en el juego online de aquí no hay ni... Está difícil encontrarse a alguien. No hay ni Dios, pero ni Dios. ni las pelusillas esas del oeste, ¿no? Esas nada, por ahí, nada. Nowhere to be found. Qué putada, eso es una putada. Pero bueno, tampoco voy a completarlo. Voy a un poco a los trofeos fáciles y a pasármelo, simplemente a... Tengo un recuerdo en ese sentido, con el Bomberman me pasó, que me metí a jugar online y dije, joder, nunca hay nadie. Me metí un día, me encontré con dos tíos, que por el nombre yo creo que eran de Japón o de por ahí. Y te pusieron... Joder, me dieron, mira, en 10 minutos lo quité, dije, a tomar por culo online, ya. No lo pruebo más. O sea que después de todo, pues fue una faena. Me imagino que aquí pasará igual, ¿no? Te metes, pero el día que pilles topas con uno que... Es que ni lo he intentado. Que te hace picar. Siendo sincero, ni me he preocupado. Decir que te dan un trofeo de oro si completas el juego con los 5 leones. Es decir, si inviertes 10 horas en hacer esto. No tienes que invertir 10 horas. Hay un truco que funciona, un truco del almendruco. Te lo dan también si te lo pasas con uno y repites la última fase con los otros cuatro leones. Ah, amigo, tío. Que dice, toma, pum, trofeo de oro. Trofeo de oro al canto, ya, ¿eh? aquí el problema que tiene el juego, a ver, que no, jugarlo, lo más importante de un juego, jugarlo, no es divertido. Hostia. El movimiento del vehículo, de tu felino robot, es lento. Y eso que a veces puede hacer acciones como te ataca un enemigo volador y tú le das al botón de derribarlo y pega una especie de salto, en plan gato, cogiendo un pájaro, ¡pum!, y lo tira al suelo. Pero tú ves que a la hora de moverse con eso, el león no termina de ser... Está un poco oxidado, ¿no? Le falta sí. Un chorrico de aceite en los engranajes. Vaya. Joder. Uno o dos. Aquí, además, yo he hecho en falta, esto en plan debilidad personal, una especie de sistema de power-ups y de mejora para ir un poco haciendo que te preocupes por sí. Todo lo que tiene que ver con el juego, ¿no? Sí, si tú ves que vas creciendo y los enemigos crecen contigo, pero al menos... Sí, un aliciente, ¿no? Un potenciador, sí. Una cosa que por lo menos te vaya diciendo, joder, a medida que voy avanzando, pues mira, algo voy recolectando. Porque si no es siempre igual, lo mismo. Claro, siempre. Gráficamente el juego es bastante discretillo, además. Sí. Es que no tiene ningún carisma de ningún tipo, pero sí que tiene un detalle gracioso. Y es que, como te he dicho, esto está basado en un personaje de una serie de animación, ¿verdad? Sí. Pues aquí... Antes de cada nivel, para motivarte, te ponen un trocito de capítulo de la serie original. De lo que fue la serie en la época, ¿no? Sí, además todo 80. Subtitulado y tal, y así como muy... Bueno, por lo menos ambienta un poco, ¿no? Porque si no te puedes descolocar y todo, ya sería la repanocha. Claro, otro detalle así guay para los fans de la serie es que, bueno, la música es la propia de la serie y muchas veces están los típicos comentarios y voces de los pilotos, de los protagonistas y tal... Mola también un detalle tonto, que es cuando tú le das a la pausa, te dicen la típica frase en inglés de Voltron volverá en unos instantes. Wow. Luego le das otra vez y estamos de vuelta. Ahí con una voz enlatada, ¿no? ¿O qué? Claro. Esto a nivel de trofeo son bastante asequibles, pero yo verdaderamente me lo he tomado simplemente en plan, vamos a pasárnoslo por la mínima. Uh-huh. Y hombre, lo de los 5 leones, un ratillo, para sacarte uno de oro... Que en una horica, hora sí. Y algo, te la has sacado. Sobre todo si es corto, pues mira, por lo menos invita, dice, bueno, pues aunque sea un poco cutre y tal, sí. Pero en un esfuerzo, en un empujón me lo paso. Uh-huh. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Bonito sonido. Tenemos una cerveza John Smith extra suave, que yo no me voy a beber, porque estamos grabando un miércoles y hasta el sábado no se levanta... Mi periodo de... Claro, la prohibición. La ley seca. Sí. Te ha pillado la época de Al Capone. Sí, yo de momento... ¡Buah! ¡Qué espectáculo de cerveza, eh! La John Smith es una cerveza muy suave que va en una latita que recuerda mucho a la Guinness y que lleva dentro el típico bolón este para hacer espuma. Sí. Y es muy suave y muy cremosa. Sí, aparte de la graduación creo que no llega ni a 4, 3,8. Claro, pues ya ves. Extra suave. Pero bueno, maja. Oye, de Voltron vamos a pasar, pero bueno. Yo decir eso, si soy fan del personaje o de los Dual Stick Shooter, lo pilláis barato o tal, puede. Pero si esto ni os va ni os viene, vamos, os recomiendo huir en dirección opuesta. No te lo he vendido, ¿verdad? No, hombre, por el precio en sí, bueno, pero no sé, si no conoces esta serie de los 80 y tal, y dices, bueno, pues que se me ha perdido aquí para un juego de 2 o 3 horas. Yo sé que a veces traigo aquí juegos que tampoco son la hostia, pero es que es verdad que he estado jugando a esto. No, pero hombre, ¿qué vamos a hacer? Es una variedad, ¿no? Siempre tiene que haber cosas diferentes a las que juguemos, ¿por qué no? Traigo dos cosas diferentes e interesantes. A este sí te he visto yo que le has estado sacando unos trofeos por ahí, ¿verdad? Venga, Trials Urban Freestyle. Freestyle. Este es un título que salió la semana pasada en dos versiones, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Esto tengo entendido que dentro de poco va a salir también una versión para 3DS. Pero bueno, yo he tocado la versión de Vita, ¿no? Uh-huh. Es un título de trial, de estos que en dos dimensiones, que bebe mucho del gran referente del género, que es la franquicia Trials HD. Esto no llega al nivel de calidad de Trials HD, ¿no? Pero bueno, el título básicamente lo que te propone es que vayas resolviendo una serie de circuitos cumpliendo unos desafíos. Los desafíos suelen ser o carrera contra reloj o una modalidad así muy alocada que es el modo especialista. El modo especialista lo que te dice es pásate la pantalla y intercalado en esa pantalla te proponen una serie de pruebas, ¿no? Pruebas como una que se llama control de velocidad, que es que en algunos tramos tú te tienes que dejar caer o por lo que sea te embalas, entonces llegar a ese punto en el que está el medidor del control de velocidad y pillar la máxima velocidad posible, ¿no? O te pone una especie de diana o zona de aterrizaje ideal y tú tienes que aterrizar justo en el punto más cercano que puedas a esa zona, ¿no? Ajá. O el típico contador de voltereta, que das voltereta y entonces mide los grados que ha ido girando, ¿no? Aquí mola una cosa mucho y es que en cada una de estas acciones que yo estoy comentando hay una especie de marcador que te dirá cuál es tu récord, cuál es el de tu amigo y cuál es el récord mundial. Tú puedes elegir metiendo... Pero siempre orientado en cuanto al tiempo o en puntuación también. En tiempo te lo dice al final. En tiempo te lo dice al final. Sin embargo, en un nivel del modo este especialista que llaman aquí, tú tienes como unas 4 o 5 pruebas en cada nivel, ¿no? Sí. Aquí está el típico que es un salto que tienes que... llegar lo más alto que pueda cogiendo esta rampa. O tienes que dar un salto atravesando la máxima distancia a través posible, ¿no? Sí. Vale. Justo en esa zona, al final, cuando has terminado, te sale como una especie de pantalla, una foto de fondo, una especie de pancarta con la foto de el que tiene el récord. Si son... si tu filtro es tu récord personal, siempre verás tu cara por ahí, ¿no? Si es la de un amigo, pues tú puedes ser que te veas de vez en cuando a Judas Barcelona, a Manguis, a cualquiera de los que están jugando a esto y ves sus caretos. Y si es gente del mundo, pues ves gente rara que no conoce. ¿Qué tal? ¿Cómo está el nivel? ¿Está alto el nivel? El nivel de momento está flojo. Sí. Yo de momento estoy ahí, veo mi cara muchas veces. O sea, mantiene el pabellón, ¿no? Está pegándole bien. Sí, también empecé yo a jugar un poquillo más a esto y conforme se vaya animando la gente, estoy seguro que seré... Me iré quedando un poquillo más por debajo, ¿no? Pero bueno, eso es un rollo que mola mucho porque además tú en una partida pasa una cosa. Que yo te he dicho que aquí hay una serie de pruebas, ¿no? Entonces, todas estas pruebas llevan como una puntuación que puedes obtener. Al final de la pantalla te dicen, si consigues tantos puntos, te damos una estrella de 1 a 5. Entonces, claro, tú siempre estás buscando sacar el máximo de estrellas posible. Ajá. Pero unido a eso tiene el aliciente de que hay marcadores online. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú has sacado, te ha salido muy bien una pantalla, pero has sacado 4 estrellas. Encima ves que Judas Barcelona te saca 200 puntos en puntuación. Pues tiene el doble de motivo para claro, ir a picarse, por esa estrella, hay ¿no? Hay que picarse sí o sí. Pero es un pequeño aliciente que sí que invita a que no estás consiguiendo estrellas sin más, sino que hay una conjunción de las dos variables. Uh-huh. Entonces eso está muy, muy guay, ¿no? El tema de las fotos anima también. Porque no es lo mismo una lista de amigos en la que está la típica, pues yo qué sé, que ve, pues tu próximo rival a batir es este, y ve el nombre. No, no, es que le estás viendo la cara al cabrón de tus colegas que tiene más puntos que tú. ¿Pero fotos de qué tipo? ¿En plan estilo pose como en el 20? No, no, mira, aquí tú tienes una opción, cuando pones el juego está el menú típico, yo estoy hablando ahora mismo del modo carrera, que es básicamente el modo principal. Fotos serias, no fotos decentes. Mira, tú tienes, sabes que Vita tiene la típica cámara, le da y te saca una foto. Sí. Yo me puse en plan guapetón todo lo que pude y me saqué 20 fotos y no hubo manera. ¿En el baño alguna te sacaste? No, en el baño, tenía que haber probado el baño, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como no me salía ninguna bien, pues dije, voy a enseñar los dientes y me lo acerco así, en plan, qué peligroso y feroz soy. Y esa es la foto que hay, esa es la foto que ven nuestros oyentes, los que me tengan agregado a PlayStation Network y tengan el juego, ¿no? El rollo este de las estrellas que tú vas obteniendo también se pueden obtener en el modo contrarreloj. Eso es muy sencillo. Según el tiempo que tarde, pues te será asignada una estrella, 2, 3, 4 o 5, ¿no? La habilidad que tengan pasarte las pantallas. Sí, como en todo, esto pues empieza muy fácil y acaba siendo pues más complicado, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos 20 niveles. Entonces, según nuestro rendimiento, pues eso, y según las estrellas que tengamos, iremos desbloqueando niveles nuevos. Ajá. Aquí, ¿qué pasa? Que lo jugaremos dos veces. Uno en modo especialista, otro en modo contrarreloj. Ajá. Pero esto no es que los vayas a jugar una sola vez. Es que los vas a jugar muchas veces, pues ya sea porque quieres sacarte las 5 estrellas o ya sea porque te quieres sacar el... Y de duración, ¿qué tal andan los niños? De duración al principio... Nah, esto es corto. Esto es un juego verdaderamente rápido, para rato suelto. ¿Pero va variando mucho la duración desde los primeros niveles a los últimos? No, una pantalla te la puedes pasar en un par de minutos. El recorrido así, bueno... ¿Qué pasa? Que luego se va complicando, sí, que luego puede ser que tengas que repetir cosas. Las típicas zonas de atranque, ¿no? Donde tienes que pararte un poquito más. Claro, claro. Además mola que puedes ir recogiendo dinero y con ese dinero puedes ir mejorando tu moto. Monedas ahí colgantes de esas, ¿no? Sí, no son monedas, son como sacos de pasta. Además hay muchas... el recorrido no es Sota Caballo Rey, sino que muchas veces hay rutas alternativas. Conforme vas ganando más potencia, puedes acceder a zonas del escenario que te permiten recortar segundos después. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que tú te has hecho una moto de puta madre que todavía va un poco justa para los niveles más avanzados, pero en los primeros puedes recortar mucho. Y ese que te salía bien, pero que sacabas 4 estrellas, hicieras lo que hicieras, ahora puedes llegar y sacarte las 5. Entonces, pues, bueno, invita mucho a volver, ¿no? Aquí, además, he dicho que hay 20 niveles, pero hay como 5 grandes zonas, cada una con pues, su cantidad de niveles, ¿no? Cuando completas todos los niveles, te dan un trofeo. ¿La variedad de los obstáculos qué tal? La variedad de los obstáculos, pues, es la que es. Muy parecida, algunas, ¿no? Vallas, algunos giros, algunos... Es que el sí, típico que, juego de trial. Digamos que lo que cambia un poco a lo mejor es el fondo, ¿no? Pero los obstáculos pues se van pareciendo... Sí, mucho. Hay algunas cosas sorprendentes. Algunos, por ejemplo, rampas que están sobre una especie de vagón, en unas vías de tren y empieza a moverse eso. Y hay un momento en el que tienes que ir controlando el tiempo, ¿no? Uh-huh. Además, conforme vas terminando algunos de los escenarios, luego te puedes volver al menú y asociar a ese escenario ahí como un desafío. Que se supone que cambia la jugabilidad. Bueno, tampoco es tanto. Aquí lo que importa es el modo este carrera que estoy hablando. Uh-huh. Que bueno, que no será muy largo, pero está divertido. Hostiarse, lo de pegarse una buena hostia, ¿cómo anda esto? ¿Cae mucho de cabeza el piloto? Un poco... Cae mucho de cabeza hasta el punto de que hay un trofeo que se llama Caos, que te lo dan por caerte 100 veces. Y hostia. Varios de nuestros oyentes, yo creo que es el primero que se sacaron. Así que así está el tema. Lo de caerse está a la orden del día. Lo bueno, el control es muy intuitivo. Tiene un botón de acelerar, uno de frenar y, o ir para atrás y tal. Y luego también está el típico stick pues, para inclinar un poquito la posición del piloto. Es importante controlar el tema de la inclinación y sobre todo el tema de no dejar pulsado el acelerador siempre, porque hay veces que si nos emocionamos la moto se acaba levantando mucho. Puede acabar haciendo un caballito y también puede ser que tu lomo acabe un poco frito ahí en el suelo. Sí, caerte fácilmente, claro. Sí, y lo que he dicho, te caes muchas veces. A nivel técnico, el juego recuerda a Trials y a otros juegos de motocross. Tiene unos gráficos que cumplen, pero sobre todo molan mucho las físicas, ¿no? Físicas con el típico efecto ese de muñeco de trapo y tal. Pero que aquí más o menos, claro, en un juego de trial, ¿qué quieres? Pues sentir que la moto no es que le da y avanza, ¿no? Sino que muchas veces tienes que, si estás en una cuesta, la inclinación influye, si estás... Echar el peso para adelante, para atrás... Punto de gravedad. Claro, bueno. Todo el tema del punto de gravedad está muy bien definido aquí, ¿no? Y hay veces que hay loops que si tú no juegas un poquito con los giros y con inclinarte un poquito antes y demás... No termina de superarlo, ¿no? Pero bueno, la música es genérica, poco destacable y eso. Y un fallo bestial que tiene el juego es que no tiene cross-buy. Es decir, yo me compro la versión de Play 3 y me llevo la de Vita. Pago 13 pavos y me llevo las dos. No, aquí te lo venden como paga 13 pavos por una y paga 8 por la otra. Claro, eso es un fallo gordo. Pero bueno... El título, tanto en una versión como en otra, hasta donde yo sé, tiene demo. Una demo que se hace corta, pero que te da una buena idea del apartado técnico, del control y de lo que te vas a encontrar. En versión Play 3, pues es más evidente todavía que no es Trials. A nivel técnico se ve mucho más potente, más fuerte y tal, pero bueno, la versión de PlayStation Vita cuesta 10 pavos de serie, 8 si somos suscriptores del Plus, que es un precio que yo he leído en nuestro foro que a alguna gente le parece muy ajustado. Sin embargo, a mí el título me lo he pasado de puta madre, me lo he pasado muy bien y no le llega a la altura de la rueda a Trials, pero lo que he dicho es que a la hora de la verdad, si tengo gente jugando, hay marcadores online, nos estamos viendo los caretos y esto me divierte, mola. No me arrepiento de haberlo comprado, me parece un buen complemento para ir alternando con algún otro título, en plan, pues tengo una Vita y tengo el Persona 4, pero estoy hasta los huevos y del Persona 4. Me he hecho unas partidas fuertes y eso. Para desengrasar, pues va. Para desengrasar es cojonudo. Es verdad que el precio es fuerte para lo que ofrece y más si tienes en cuenta que en móvil, pues hay cosillas equivalente. A mí me recuerda a uno que yo comenté aquí hace unos cuantos programas, que sí. Es el Trial. Lo que pasa es que la diferencia es bestial. Y claro, o sea, no tiene nada que ver. No, gráficamente ni gráficamente ni la física. Y además, eso salta a la vista. Que uno puede pensar, es que un juego de móvil de un pavo o gratuito. Bueno, no. Este, creo recordar este Trial X, Trial X 2, el que comenté yo. Creo recordar que andaba por 4 y pico, con lo cual, pues bueno, si la diferencia tampoco es muy grande y la puedes disfrutar en una pantalla más grande, con mejor jugabilidad, pues mira. Pero bueno, pues digamos que el tipo de jugabilidad puede ser parecida, pero hombre, no es lo mismo los controles, por supuesto. ¿De trofeos qué tal anda? De trofeos están bien. Son, vamos, dedicándole tiempo y tal, se pueden sacar. No son fáciles, pero tampoco son imposibles, ni mucho menos. Y sobre todo que es un juego que es divertido, que agradece el tema que vayas jugando. Y cuantas más horas le metes y mejor te conoces los circuitos, mejor juegas. Que te interesa más batir los récords de los compañeros que conseguir los trofeos. Efectivamente, esa es la diversión máxima. Y por eso yo recomiendo a quien esté escuchando esto y tenga dudas, en www.confesionesdeunjugador.es y en nuestra comunidad hay gente con la que picarse. Y si no, conmigo mismo, uno mano a mano. Y que sano lo más divertido. Sí. Voy a terminar ya ahora hablando de un título indie. Jesús, estás muy callado. ¿A ti te gustan los indie? Bueno, alguno que otro. Mira, esto es un título independiente desarrollado por un tal Matt Cohen que fue lanzado en agosto de 2012 y se llama Paranormal. No le conozco. Es que es poco conocido. Mira, esto me lo compré yo hace poco en un Greenlight Bundle, que es unos paquetitos de juegos que venden pues a unos 3-4 pavos. Sí, como el Humble Bundle, pero con otro nombre. Pero de título Greenlight. Greenlight son los títulos que están en el Operación Triunfo este de juegos de Steam, que todavía no están en Steam. Que aspiran a estar en Steam y con los votos de la gente pues podrían acabar entrando en la plataforma de Valve, ¿no? Uh-huh. Pero ellos sacan estos bundles pues, un poco pues, para darle un poco de pasta. Para promocionarles. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí está la cosa. La cosa es que a mí me llamó la atención bastante el título, porque Paranormal, que también estaba incluido en el bundle de groupies que se llama Be Mine 6. ¿De groupies? Sí. Esas no son las que van a los conciertos ahí pues, a tirar las bravas. Hay una página que se llama Groupies, que hacen paquetes de música y cosas así, y también hacen paquetes de juego. Si hiciesen paquetes de bragas, lo mismo tenía más éxito. Pues sí. Sí, porque vamos. Pero bueno, Paranormal es un simulador de casas encantadas. Pinta bien. Esto se encuentra disponible DRM Free, una de las versiones que yo me compré, pero yo lo he jugado también en Desura, porque incluía una clave de Desura. Desura, para quien no sepa lo que es como una especie de Steam, pero de juego indie. O sea, más indie todavía. Más indie todavía que lo indie. Sí. Esto, en Desura ahora mismo cuesta 8 dólares. Pero lo que os digo, yo es que he pagado 3 pavos y medio por una colección de 8 juegos. Pero bueno, aquí lo que importa es hablar del título, porque esto de momento no deja de ser una cosa que está ahí en desarrollo casi. Desura es una plataforma de distribución digital de videojuegos independientes, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ahora mismo, como este juego está en Desura, está en constante evolución, le van metiendo mejoras y de vez en cuando incluso te meten algún capítulo nuevo que van haciendo, ¿no? Sí, que es como si comprases una beta del juego casi. Que... Sí, más o menos. Y de hecho, tú puedes descargarte betas anteriores de forma gratuita si te quieres hacer una idea. Esto simplemente por estar en esta plataforma. El desarrollador además ha prometido que todo lo que vayan metiendo al título a partir de ahora va a ser siempre actualizaciones gratuitas. Le metan lo que le metan, ¿no? Paranormal es un simulador de casas encantadas. Y aquí, básicamente, nos cuentan la historia de una artista que quiere mostrar al mundo que vive en una casa encantada. Entonces, para ello, se va a coger una cámara de grabación y te va a ir enseñando cosas que pasan en su casa. El título se maneja en primera persona y tiene lugar dentro de la casa. Un poco original de momento, ¿no? La cosa, el planteamiento. Sí, de forma aleatoria aquí van a ir ocurriendo fenómenos paranormales. De repente vamos a escuchar pisadas que van atravesando la casa o el techo. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Vas a escuchar voces, gritos, movimientos de objetos. Va a haber manchas en la pared. Va a haber velas por ahí. Va a ver que la tele se pone sola o que emite programas extraños. Va a haber apariciones raras. De repente te vas a encontrar un bebé extraño que está como llorando, te acerca y ve un montón de sangre. Y caras como las de Belmez ahí también. Sí, sí, sí, sí. Es que esto es la hostia, claro, todos los tópicos. Aquí estos eventos se supone que ocurren de forma dinámica y aleatoria, de modo que en cada partida serían diferentes. Se supone. Sí, se supone. El tipo maneja una videocámara, como he dicho, con la que va a ir recogiendo todos los fenómenos, mientras que tú pues, vas interactuando con el escenario y con los objetos. Verdaderamente, aquí nuestro rol va a ser más movernos y ir observando de forma pasiva un poco lo que ocurre. Lo que pasa es que, claro, lo que ocurre, pues más o menos, está contado de un modo y apoyado en un sonido que invita a que te metas un poco en el rollo, ¿no? Lo que pasa es que tú vas con la cámara y de vez en cuando la batería de la cámara se agota. En ese momento te tienes que ir a la cama, se supone que conectas la batería y se está cargando, y en ese momento ves como unas cámaras de seguridad de cosas que están pasando en la casa. ¿Y mientras tú estás en la cama? Tú mientras estás en la cama. ¿Tapas con una sábana antibalas? Sí, yo de esto que dices, yo me hubiese ido a la primera. Pero tapado, bueno. Tapado hasta la cabeza, ¿no? Sí, sí. Luego se supone que cuando te despiertas ha pasado un nuevo día y van a ir ocurriendo nuevos sucesos. La cosa va increciendo y oye, esto da miedecillo. Y si estás ahí con el sonido, con tus cascos... Es de los que jugarlo por la noche con la luz apagada y todo en silencio da... Efectivamente, da calle, ¿no? Efectivamente. Aquí pasa también que en tu deambular un poco por la casa puedes ir leyendo una serie de pistas o de notas que te van contando como una especie de historia de fantasmas, de fondo, y te van contando de dónde, qué es lo que originó que pase todo esto. Ajá. También puedes pasar como el culo si no te interesa o si no sabes inglés, porque la mayoría de estas notas, o sea, todas estas notas están en inglés. Entonces, bueno, la cosa es que, pues bueno, lo importante aquí es ir viviendo esta jugabilidad. Yo en las partidas creo que me he echado un par y me han durado unos 20-30 segundos. ¿Y está? ¿Cómo termino? Segundos no, coño, minutos. Digo que estas cervezas se daban en la guerra al enemigo para confesarse, Para confesarse, sí, exactamente. Yo por eso qué mala, bebo mariconada. Bebo aquí un vermú de lujo. Va en función de la graduación, porque los 3,8 esto es que sabe casi a agua. Es la típica cerveza británica para beber y beber y beber y luego mear y mear y mear. Sí, pero es que no tienen ni buen sabor. Bueno, a mear a la calle, cabrones. Sabe a agua, agua. Cerveza con agua. Ahora después sacaremos algo más decente. Decir, cada partida unos 20-30 minutillos. El apartado técnico es de un título indie modesto. Se apoya en el Unreal Engine, que a esta altura, el 3, está muy desarrollado y más o menos pues da pie a resultados aceptables, incluso con poco presupuesto, ¿no? Pues tiene una buena iluminación, una ambientación adecuada. Los sustos están ahí y cumplen, y sobre todo tiene un apartado sonoro de escándalo. Si en estas cosas es la música. Que se le pide un juego de estos. Exactamente. Que te meta dentro. Vamos. De hecho, yo estaba jugándolo un día a las 6 de la tarde y la señora Flow, mientras tanto, estaba estudiando italiano para un examen que tenía en la escuela de idiomas. Y de vez en cuando le decía, Noemí, tengo miedo. Y dice, yo de escucharlo también. Y vaya, vaya, vaya. ¿Podríamos comparar un poco con el Amnesia? No, porque esto es más contemplativo. Verdaderamente es más estar ahí recogiendo lo que está pasando. El tío lo dice al principio: no me quiero hacer famoso por internet ni nada de eso, solamente quiero que el mundo vea que no estoy loco. Entonces, bueno, aquí lo importante no es sobrevivir, sino vivir lo que te están contando. La jugabilidad no va más allá, pero bueno, como el título es modesto y tal, solo con las sensaciones y susto, y teniendo en cuenta que tampoco he pagado mucho, pues oye. Esto de noche no lo voy a probar yo, pero a lo mejor si alguien quiere probarlo, seguramente le impresionaría el doble. ¿Con la luz, ¿no?, apagada? Sí. Esto lo quieren ampliar en un futuro, según he mirado en Desura, con un nuevo capítulo que tendría lugar no ya en una casa, sino en un pueblo, con sus calles, su niebla, un instituto y un nuevo protagonista. Qué miedo. Instituto, es que lo de los institutos, sí, y los colegios y todo esto se presta mucho. Lo totalmente. Pasillos, mira, aquí el referente es Silent Hill, pero bueno. Hombre. A ver, cosa, el título me parece un buen borrador de algo que en un futuro podía ser un buen moneymaker, un buen generador de dinero. Esto, si llega a Steam, supongo que le habrán metido más acople, más cositas, y por qué no gastar la pasta en ese momento. Esto, para echárselo en plan... Venid vosotros y yo digo, oye, vamos a poner un momento este juego, a ver qué os parece. Esto para enseñárselo a alguien está guay. Está chulo y oye, es muy agradecido en ese sentido. Y también se puede jugar con el mando de 360. Que eso es un plus siempre. Está muy bien. Decir que hay zonas que puedes explorar con la linterna y bueno... ¿De duración? ¿Cómo va de duración? ¿Te parece correcto? Si es que es una experiencia, es una experiencia que hay momentos en el que acaba. Experiencia. No, o sea, no voy a decir ser, más. Puede ser más corto o más largo, depende de cómo te muevas tú. Claro. Vale. Oye, mira, lo que he dicho, en Desura se puede bajar la beta. Si queréis echarle un ojo, echárselo. Este juego está ahora mismo en una carrera de fondo. Cuando llegue el momento, si llega a la plataforma de Valve, será cuando empiece de verdad la carrera de este título, sí, ¿no? Dan un impulso, digamos. Claro. Pero oye, habrá que ir siguiendo la evolución y a mí por lo menos, por lo terrorífico y por la experiencia y los sustos, que me quiten lo baila. Hombre, como te he dicho antes, a mí por lo menos original me parece el planteamiento. Si luego puede seguir un desarrollo así que vaya ampliándolo, pues cojonudo. Si por lo que sea alguien está muy, muy, muy interesado, yo tengo la versión DRM free. Y se lo podría dejar a alguien que le apetezca echarle un vistazo. Ahí porque queda la invitación. El bundle este sigue... No, ya no está en activo, ya ha desaparecido. Pero oye, cederla para... Oye, que le quiero echar un vistazo o bajar la demo si os apetece echarle un ojo. Por mi parte, voy a seguir bebiendo un poquito y a dar pie a los siguientes 15 segundos. Bueno, señor Rosa, es el momento de tus 15 segundos de gloria. ¿Sabes lo que hay que hacer en esto? Sí, sí. Voy a salir de mi caja de cartón y bueno, voy a hablar de lo que he jugado últimamente. He jugado poco porque he estado haciendo otras cosas como criando y cosas así, ya que he sido papá. Como saben los foreros de TSUB, los confesiones de un jugador, punto es... Ay, sonidito rico. Toma ya, cerveza. Heifer. Bien, es como la Torre de París, ¿no? La Torre de Heifer. Bien. Perdón. Apéntate. Desde luego. He visto... Iba a repetir el chiste de la fiesta de la espuma, pero lo gasté ya en otro programa. Bueno, he estado sobre todo jugando en sistemas portátiles. He estado incluso algunos días en casa de mi suegra. He vivido lo mejor de las nuevas paternidades. Que mi suegra me decía, oye, te has dejado el juguete aquí, tal, ten cuidado. La Vita es un juguete. Mi suegra, ¿y tú te lo pasas bien así? Digo, bueno, pues... sí. Bien, pues llevo así como... A mí me lo paso bien pelándomela, pero es que contigo delante... qué soez, por favor. Bueno, ¿qué he estado jugando? Visto que hace poco jugué a Ocarina of Time, que fue una joya que en su momento se me escapó, que la jugué gracias a la versión de 3DS, dije... Voy a jugar otras joyas. Me compré hace tiempo el Metal Gear Solid HD Collection para la Vita, pero dije, jolín, no voy a jugar el 2 y el 3, ya voy a hacerlo de verdad. Entonces me propuse un pequeño camino de Santiago, que es jugar el 1, el 2 y el 3, Y yo, ya por la emoción, digo, y el 4 también, que no lo voy a jugar nunca porque está en sobremesa y me resulta complicado jugar ahora mismo. Bueno, pero es una película, ¿no? La puedes ver en YouTube. Sí, lo que pasa es que quiero ver a ver si se puede guardar partida en mitad del vídeo, porque creo que tiene unos vídeos tremendamente largos. Ojo, han confirmado que va a haber una versión de Vita de Peace Walker también. ¿Anda, sí? Sí. Pero versión de Vita, versión la de Vita... PSP que te la descargas y tal. No, no, no. Versión de Vita con trofeo y gráfico adaptado y todo. Mira qué bien. Bueno, de Peace Walker también voy a hablar. Es que yo me lo paso mejor comprando que jugando. Oh. Es que comprar es más rápido que jugar. Bien, conseguí el Metal Gear Solid 1 con una oferta que sacaron hace unos meses que salía por 5 euros. Todavía era cuando la Vita no era compatible con los juegos de PlayStation 1, pero como ya estaba anunciado de que iba a ser y tal, dije, bueno, me lo compro y ya cuando lo tenga lo juego del tirón. Y entonces me he puesto ahora. ¿Qué me he encontrado? Bueno, este juego... Polígonos como cajas de zapatos. Totalmente. Pero polígonos de que coges el rifle de francotirador y ves píxeles por todos lados y dices tú, ¿dónde estoy? He de decir que al principio, claro, lo que es los gráficos pues pueden tirar un poco para atrás. En el Ocarina of Time, por ejemplo, es una versión que han hecho nueva para 3DS, entonces es mucho más agradable, parece, da pinta de ser un juego más actual. Pero en este, pues claro, un pequeño lavado de cara a los polígonos, pues tampoco da para mucho. Pero no obstante, es un juego que me ha tenido enganchado y la verdad que me hubiera gustado descubrir antes porque verdadero juego. Ahora entiendo yo el coñazo que daban en las portadas del Micromanía. Un Metal Gear Solid dentro de 5 años va a salir. Y te salía ya en la portada. Porque Hideo Kojima ha subido a un autobús y ha dicho, uy, me he visto un trozo de metal. Ya, portada. O sea, Hideo Kojima es el rey del hype. Y me caía gordo. Decía, qué coñazo esto del Metal Gear Solid. Qué palizas, qué tal, hasta que he jugado. Y, amigos, qué juegazo. Salió en los 90, yo en esos momentos no tenía mi PlayStation 1. Lo más parecido a la infiltración era lo que hacía yo de madrugada cuando volvía borracho a casa de mis padres. Y no lo pude jugar. He de decir que lo he estado jugando. Los gráficos, ya digo, se quedan anticuados. Y algunas partes de la jugabilidad, pues también, quieras que no, el uso de los menús y todo eso, al no tener el segundo gatillo, el L2 y el R2 en el mando de la Vita, pues al principio me resultaba un poco incómodo. Puedes ajustarlo para utilizar la pantalla táctil y tal, pero esos gatillos se utilizan para el cambio de armas o el cambio de objetos que tienen en el inventario. Entonces, al principio me costó un poquillo, pero bueno, todo fue adaptarlo. Y sobre todo, una cosa que me gustó también es que tú puedes coger la partida de la Vita o de la PSP en su momento, la pasas a la Play 3, juegas en la Play 3, avanzas, guardas tu partida, la puedes pasar a la Vita, entonces puedes seguir las partidas en los dos lados. Cosa que se me ha hecho muy cómodo y me ha descubierto una cosa alucinante, todavía más. ¿El tamaño de tu baño? El tamaño de mi baño, sí, el tamaño de mi baño lo tengo ya muy controlado. Las etiquetas de champú que me he leído ahí yo. Bien, los píxeles son más grandes todavía en las pantallas, pero aún así el juego mola mucho. Y una cosa es que en la portátil, tanto en PSP como en Vita, se pierde una cosa que realmente le da una dimensión al juego, que es la vibración del mando. Una cosa que últimamente los juegos no explotan, excepto cuando hay alguna explosión o algo así. Aquí es alucinante el uso del mando. O sea, el uso de... yo me di cuenta que tenía que cambiar de vez en cuando a la PS3 cuando, por ejemplo, hay un... No sé si... Voy a intentar no hacer spoilers, pero contar alguna cosa, ¿no? Hay un malo que te dice... 20 años, o sea que... Sí, pues te digo, mira, ya... tiempo de jugarle... Bueno, Chanquete murió en Verano Azul. ¡Hijo de puta! Tiene 20 años. No voy a decir spoilers, pero, por ejemplo, cosas tan guapas como que hay un malo que dice, oh, soy... Voy a cambiar los... El diálogo para no spoilear de todo. Cambia los nombres. Soy la caña. Soy psíquico escarabajo. Y tengo un poder de la leche. Sí, ya verá. Deja el mando. Dice, ¿cómo que deja el mando? Si yo soy un pedazo de espías, que esto no es la vida real. Deja el mando en el suelo. Tú dejas en el mando una superficie plana y dices, voy a moverlo con mis poderes mentales. Entonces la vibración hace que el mando se mueva en el suelo. Eso, claro, en la Vita no lo tiene. En la Play, hombre, tengo ya 36 años, no me flipo, pero pienso, hostia, esto en los años 90 tenía que ser como, ¡ya! ¡Ya! ¡Mira, mamá! Llamar a los vecinos. La cuarta pared. Sí, este malo no me lo voy a pasar para no perderme este momento de enseñárselo a mi familia. Bien, cosas de esa, por ejemplo, wow, me duele el brazo, espérate, vamos, voy a darte un masaje con las nanomáquinas. Y entonces que te pasas el mando por... O sea, son cosas que dices tú, coño, el Hideo Kojima este, aparte de hacer hype, el tío... ¿Y no indicaba de meterse el mando por ningún lado? Ni por... Ya depende de la creatividad de cada uno. Me siento muy sola, necesito compañía. Sí. Bien, hay gente, sí, hablando de sola, que necesito compañía, hay otro comentario. Bueno, llevo ya 10 horas jugada a ese juego, según gente del foro, en 5 o 6 horas te lo puedes pillar. Según he leído por ahí, si te saltan los vídeos y toda la historia, en 3 horas y media te lo termines. Bien, en 3 horas y media lo veo complicado. Yo llevo mis 10 horas, lo que pasa es que he oído un poco... ¡Ah, qué malo eres! Soy muy malo, lo primero que soy muy malo. Y segundo, ¿has corrompido alguna partida, verdad? No, he tenido el placer. Oye, y he jugado con fuego, que la he pasado a la Play 3, luego oh, la he vuelto, o sea, es decir, un valiente. Sí, he vivido al límite. He vivido al límite. Bien. sí, que yo iba en plan al principio de rollo aventura. Cuando uno jugaba al Monkey Island o al Maniac Mansion con todo el tiempo del mundo, que decías, voy a ver todas las líneas de diálogo, a ver si digo esto o si llamo aquí, a ver lo que me dicen, a ver lo que me hacen y tal. Bueno, por escuela, yo pegamento. Sí, exactamente. Me he dado cuenta que aquí la gente, o sea, está el Metal, está este Solid Snake ahí currándoselo para salvar el mundo. Y están los demás, o sea, tú tienes una radio con la que te comunicas con el equipo y estás todos tocándose los cojones. Pero hay una que está hasta fumando y dices, tú, hija de puta, apague el cigarro y venía a ayudarme, que es una emergencia nuclear de cojones, y estáis tocando las narices. O sea, para guardar partida, tú tienes que llamar a una, o sea, no le das a guardar, tú tienes que llamar a un integrante del equipo. Me mola eso porque te da un punto ahí de como de inmersión, que llamas a la tía, oye, tal, guárdate. Entonces tú llamas y la tía dice, hola, ¿qué quieres, Snake? Vamos a ver, si te he llamado ya 30 veces para guardar partida, mándame una pizza. ¿Qué quieres, Snake? Y luego, hay un proverbio chino que dice, a quien madruga Dios le ayuda. Dice, pero vamos, si estoy aquí rodeado de misiles, me están matando por todos lados, llamo para que me guarde la partida. Y son las 7 de la tarde, ¿qué cojones me madruga? Decir, por supuesto, el doblaje... alucinante. Una cosa del doblaje que me ha gustado mucho, que se nota, bueno, aparte del resultado, que uno de los doblajes más clásicos de este tipo de Alfonso Creo que era Valle. ¿No era Ramón Langa el que...? No lo sé. Alfonso Vallés es el Snake. Hay una cosa que me gusta, que el trabajo del doblaje es bueno y también me da la impresión de que creen en él, porque hay una cosa que yo no he visto en ningún videojuego y que me parece que debería ser. En cuanto, por ejemplo, te aparece un malo, te sale el nombre del malo, fulanito de tal, y entonces entre paréntesis te dice Pepito Gómez, el nombre del doblador. Con lo cual es una cosa de decir, oye, mira, hemos dado un sello de calidad aquí y se le reconoce sí. a los actores. Sí, pero después ninguno de los siguientes de la saga les doblaron, vinieron ya todos... Yo creo que en el 2 intentaron, vamos, a ver si cuela, y como coló, pues ya con todo hemos perdido esa gran... Porque de hecho, por ejemplo, Alfonso Valle hace poco ha doblado, no sé, era un juego de esos cutres. ¿No era el Colonia, el Alien, ese nuevo? No, o un juego así con relativo poco... El de Alien no, algún otro. No sé dónde lo leí que pensé, digo, ah, mira, este tío todavía sigue. Que... Bueno, la gente habla mucho aquí, pero habla un huevo. O sea, un momento en el que hay un malo acojonante esperándome en un tejado, ahí todo el mundo, Snake, es momento de luchar, y tú ahí a los Rocky ahí subiendo y bajando escaleras, bueno, rodeado por unas cámaras súper chungas, unos malos por allí, unos malos por acá, y te llama uno, Snake, espera, no vayas, que tengo que preguntarte una cosa. Y el malo esperándome, esto es una emergencia nuclear. Y te pregunta, ¿cuánto roble roería un roedor si los roedores royesen no, robles? Ojalá. O sea, está... Venga, ¿qué? Snake, no vayas, que espérame, los demás. Oh, esto es una emergencia nuclear, todos confiamos en ti, tal, voy a guardar partida. Oh, si el grajo baja, huele abajo, hace un frío del carajo. De tú, por favor, ven ya, cabrón, dime. Yo creo que me va a decir, el malo este es alérgico a los huevos, échale un huevo, un cacahuete, yo qué sé. Y llega, tú estás esperando, el tío que viene a preguntarte, coño, tú has pasado por un montón de cosas chungas para llegar a ese sitio. El tío también, o sea, el tío se ha jugado la vida, tiene un traje de esos, tío, oh, me hago invisible, pero hostia, te haces invisible, pero te pueden pillar. Y llega, dice, hombre, ha venido, dice, hola, Snake, quería preguntarte una cosa, venga. Y le dice, si se corren en mi boca, ¿me pueden dejar embarazada? Yahoo respuesta. No. Eso quizá en el segundo lo hará, no he llegado. Dice, bien, muchacho, has llegado hasta aquí, te has jugado la vida, que una emergencia nuclear. Dice, ¿Se puede uno enamorar en tiempos de guerra? Pero vamos, hostia, pues ponte con mi abuela, vea, más en tiempos revueltos de eso. O sea, no entendiste la en directa. No, yo es que lo pensé, digo, me está tirando aquí los trajos. Ahí, sí, aquí será cuando sale la frase esa de, pero ¿qué coño? ¿Qué sale en el YouTube? Y el otro, no, coño, precisamente no. No, no, bueno, no voy a seguir. Ahora sabemos qué parte es la Solid de Metal Gear. Es la Snake. Que te meto la serpiente. Ay, bueno. Grandioso, grandioso. O sea, viene el cabrón, pero es que lo mejor es que te suelta esa mierda y tú no le dices, mira, le pega un tiro, sería lo más, lo mejor. Y le pones, sí, claro, por supuesto, tú le das una charla con tu voz de Alfonso Avallés, porque el amor es no sé qué, yo te amo con la fuerza de los mares, ¿no? Pero más o menos y tal. Y termina, te vas, te metes en un sitio y al rato te llama, dice, oye, Ernest, que se me había olvidado una cosa. Ah, sí, mira, que hay cuatro malos que han robado una cosa y son súper chungos y creo que te están esperando en esa habitación en donde tú mismo estás, es que se me había olvidado. Dices, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? O sea, muy divertido, muy divertido. Juegazo absoluto, me tiene súper absorbido. Soy tan friki que estoy hypeado por jugar a la segunda parte. De hecho, el truco ese de, uy, estoy jugando en la Vita, me lo voy a pasar a la Play 3, tal, me ha dado tal enfermedad que teniéndolo en Vita me lo compro el Play 3. Hijo de perra, ¿estás enfermo? Estoy muy enfermo. Es que llevo a Peace Walker. Que, pero seguro que no lo juego. ¿Pero les tienes que tener los dos? ¿O se les tienes que haber comprado los dos? No, si tú te compras el de PSX, puedes jugar en los dos. Pero si te compras el de Vita o el de. Tiene un rollo que no lo he probado, pero es algo de Flash Partidas, no sé qué, tiene un nombre molón. Que tú juegas en la Vita. Sparring. Algo de eso. O algo así. Yo qué sé. Y puedes jugar en uno y seguir la partida en el otro y tal. Y entonces, pues. No sé, lo pusieron en oferta en el game y no tengo. No tengo, si tuviera aquí nuestro plus marquista Fermín, que se ha ido un momento al Animus a echar un vistazo. No. Ha ido, se ha ido desde Murcia a Galicia a preguntar si es posible enamorarse en el Obradoiro. Pero si su mujer es de Cádiz. Por ahí también. Se equivocó de dirección. Se enamoró en Cádiz. Bueno, pues le esperé que nos hablaría de que va a salir en el plus, coño. Sí, sí, sí, sí, es un Pink Day. Va a ser en el Plus. Toma ya. Pero Plus, además, la versión de Vita, sale. Metal Gear Solid, el 2 y el 3, la HD Collection. Pum. Entera. ¡Hala! Muy bien, uno de los. Vamos, una cantidad de horas de juego que tienes ahí metida, impresionante. Yo. Poco a poco voy a ir a mi ritmo, ¿eh? Llevo un mes y pico para 10 horas de Metal Gear, o sea que. Ahí me lleva. Es lo poco que he jugado. También jugué un partido y medio, con lo cual ya me capacita para hacer un análisis profundo. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador. No voy a hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo te llevó jugar el partido? Pues un día y medio. ¿Cómo? Sí, pues eso del botón de pausa y tal. Y te permite grabar partidas a mitad de partido. Mola, mola. Hostia, que eso es muy grande. Sí, bueno, creo que se grabó. Yo no la he recuperado. Yo supongo que se grabó por donde estaba. Eso podría ser muy grande. Sí, sí. Podría, hombre, estamos hablando de negros de 2 metros y pico. Bien. He de decir que me llevo una desilusión con el asunto de que en la versión de PC, en la versión de consola está en español, el doblaje y todo, y en la versión de PC, no. Ni lo va a estar, jamás. Es más, la versión en español de la consola está como pase online. O sea, si lo compras de segunda mano no lo tienes en español. Me parece una bajeza. Sí, sí, sí, sí. ¡Qué cundre! Tiene los comentarios de Daimiel y tal, estos del Canal Plus, pero solamente lo tienes si tú te lo compras nuevo para consola. Si tú lo compras en PC, aparte de no tener el All-Star, que en consola sí que está, te pierdes los comentarios en español. De hecho, ni el texto está en español. Solo puedo decir una cosa. ¿Sabes cuánto me ha costado la versión esta de NBA 2K13? Lo mismo que a mí. Cero. A cero, no, pavo. De todas maneras, no hay manera de quejarse. A mí, lo poco que he jugado, me ha encantado. ¿A nivel visual? ¿Cómo lo ves? A nivel visual, muy bueno. Pero ya no solo a nivel visual, sino la sensación a la hora de jugar. De hecho, me da mucha pena que no haya salido una versión de Vita. Porque salió para PSP. Estaría muy bien. Es el juego ideal para decir. Yo, por ejemplo, veo un juego, juegos deportivos que funcionan muy bien, como supongo que el FIFA, porque no lo he jugado en Vita. Y, o el Virtua Tennis, que son divertidos y tal, que te dicen, me voy a echar un partidico y tal. Y son juegos que yo creo que funcionan muy bien en el formato portátil. Y yo espero que el año que viene haya una versión. Si saliera el año que viene una versión, soy muy osado, que a lo mejor hasta me lo compro de salida. ¿2K14? Sí, 2K. Es negante. Bueno, yo ya me voy a retirar. Han sido 15 segundos de gloria solamente. Coño, ¿no has escuchado Radio 3? No, he escuchado Radio Llanto. Oye, cuéntanos algo de tu vida. ¿No has echado de menos? Sí, he echado de menos a vosotros, a la cerveza, a... No, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a echar mucho de menos, porque ahora afortunadamente mi vida está bastante plena, difícil, complicada, ocupada, pero muy plena, muy contento. Y nada, no se puede tener todo, ya volveré. Bueno, de vez en cuando ya sabéis que cuando menos te lo esperas puede llegar el señor Rosa. Bueno, Dios, qué alegría, es un placer tenerte aquí, Antonio, siempre. Más para mí. De hecho, ahora mismo, mientras estaba grabando, he mandado un tweet, he sacado una foto y he puesto, vuelve Dios. ¡Oh, es tu Zocuba, vuestro! Bueno, pues, muchas gracias. Yo soy Mahoma. Sí, o sea, ahora van a venir a por nosotros. Sí, has puesto una foto de Mahoma en Twitter, la hemos cagado. Van a venir a por nosotros. No, bueno, van a venir a por nosotros. Todavía nos queda tiempo para hacer unos 15 segundos. Venga. Bueno, llegado a este momento del programa, habrá mucha gente que dirá, el Estuzo Q este es majo, pero ¿de dónde ha salido? Ay, amigos, ¿por qué no entráis en www.confesionesdeunjugador? Él tiene las tetas Pokémon más famosas de toda la red. Estoy hablando de su icono. Yo me he decepcionado cuando lo he visto. Digo, ¿dónde está eso? Tiene un icono muy gracioso de una muchacha. Y es una persona muy querida que lleva ya tiempo. Pero lleva ya tiempo ahí en el foro. Pues sí, prácticamente desde que se fundó. Pues ya veis, amigos, si entráis en confesión de un jugador algún día, podéis estar aquí. No entráis por si acaso. No me veréis las setas. Eso sí, es un aliciente, ¿eh? Vamos a poner en el post de la descarga del programa la seta de Zuzco. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has jugado? Pues nada, he jugado básicamente a juegos de móvil últimamente o de tablet, porque como me ha tocado moverme para aquí en el Renfe, es lo que tiene, que te toca. Bueno, en Renfe te puede haber dado tiempo a pasarte en Metal Gear Sol y todos. Bueno, venía un poco a hablar del juego que más he estado jugando durante casi el último año, el Hero Academy. ¿Hero Academy? ¿Te suena? No. Ahora es un juego de estrategia por turno de la compañía de Robot Entertainment, que es conocido. Esos me suenan. Sí, pues son los que hicieron Los Orcos Deben Morir. Sí, bueno, que eso hay gente en el foro super fan. El Arzan, creo que está enganchadísimo a ese juego. Y ese juego salió allá por enero del año pasado. Uh-huh. Y cuando salió, tiene varios equipos. Bueno, he de decir un poco cómo es el juego. Sería una mezcla de ajedrez con juego de rol con apalabrados. ¿Qué te imaginas? Soy... Coño. Yo cuando has dicho ya juego de rol me he perdido. Apalabrados también. ¿Por los turnos o algo? Sí, pues sí, básicamente por los turnos que tú haces tus movimientos, tienes en cada turno tienes 5 movimientos de ataque o de defensa y en cuanto les haces se les envías al otro jugador y el otro el mismo día, los dos días. Que es multijugador, ¿no? O sea, tú juegas contra gente. Solo es multijugador. Tienes cuando entras tienes tu entrenamiento para aprender a manejar cada uno de los equipos. Uh-huh. Que tienes varios equipos. Ahora mismo tienes el consejo que el juego para ellos es gratuito y cuando te le bajas gratuito te viene solamente el consejo, que son los humanos. Después puedes comprar cada equipo por un euro y algo, no sé cuánto, que tienen los elfos, enanos, tribus y Shaolin y Team Fortress, que es exclusivo de Steam, que también ha salido para Steam. Mm-hmm. Un poquito más caro, mm-hmm, Pero también lo tienes en Steam. ¿En Steam tienes posibilidad de jugar como aquí gratuito y luego ir comprando de equipos? ¿O, no, o me parece que eran 4 pavos y yo en una rebaja recuerdo que lo pillé a 1 euro y el paquete de 2 era a 2 pavos, que no es muy caro si te espera una rebaja. Y lo bueno que tiene que puedes jugar desde el móvil, puedes jugar con gente de Steam. O sea, ¡oh! No, ¡qué oh. grande! ¿En qué, ¿para qué móvil es esta? ¿Para qué plataforma? Para iOS. Ahora mismo nos han prometido en los foros que lo van a sacar para Android, pero llevan unos cuantos meses ahí vendiendo la moto y no la acaban de sacar. Decir eso, que con el equipo gratuito que te viene al principio está totalmente nivelado, puedes ganar a cualquiera. Qué bien. Yo, por ejemplo, tengo comprados los 4 primeros equipos, pero me he acostumbrado a jugar con los elfos y siempre juego con los elfos. ¿Características que tiene así cada equipo? Pues cada uno tiene una superunidad. Por ejemplo, el consejo tiene al ninja, que lo que hace es, no me sale la palabra, transmutarse por otro jugador. Eso me gusta. Los elfos oscuros, que tiene un espectro que se come a los enemigos vencidos y tiene más vida. Los enanos, que con una jarra de cerveza recuperan vida. Hombre, eso somos nosotros. Somos enanos. Menos en las pollas, que somos gigantes. Serpientes sólidas. Y bueno, jugar a poco más. Jugaba a jueguitos de móvil. ¿Cuál es el enganche que tienes tú? ¿Cómo te tiras un año jugando a esto? ¿Cuál es el enganche? El enganche es que siempre juegas contra otras personas. Y es el enganche que pueda tener jugar al ajedrez. O sea, yo con lo que más lo comparo sería un ajedrez moderno. ¿Cuánto dura una partida de esto? Según... Puedes estar 2 semanas echando la misma partida según haciendo un movimiento por día. Yo lo suelo hacer por la mañana mientras desayuno, me cojo la tablet, se juega mucho mejor en tablet que en teléfono, hay que decirlo. Hago mis movimientos y lo dejo ahí para que el contrincante juegue contra mí. ¿Y cuántas partidas puedes llevar a la vez? Todas las que quieras. El título, a nivel visual, ¿cómo es? Es una estética muy cartoon. O sea, los dibujitos así muy monos, las animaciones son bastante conseguidas. O sea, entretiene. Estoy picado, ¿eh? Me lo voy a probar. No, y además... Lo bueno es que como puedes probarlo gratis, luego ya... Si te puedes probarlo, lo que digo que es que con el equipo gratuito puedes ganar a cualquiera. Sí, eso es importante, porque muchas veces se altera... Vas de gratis, empiezas y tal, pero luego hay un momento que como no amoquines, no... Que bueno, considero lógico que se pague por un juego si dentro, te estás pasando. Dentro de poquito, chicos, vamos a hablar de aquí en el programa de todo el tema del free to play y conceptos para el futuro y diferentes tipos de juegos... Free to play. Sí, porque este juego además te puedes gastar el dinero que quieras en él. ¿Y eso? Pues tienes para ponerles las armaduras de los colores que quieras. ¿Eso cuesta pasta? Cuesta pasta. O sea, todo en este juego cuesta pasta. No hay un límite que tú digas, me he comprado ya todo el juego, soy el puto amo, ¿no? Siempre hay un... Sí, ¡ay! Siempre sacan un florero que me gusta. Y cada 2 meses o así van sacando un equipo nuevo. O sea, la dinámica que llevan cada 2-3 meses. Si esto sigue hasta el infinito, a lo mejor algún día hay un equipo con versiones de un jugador. Hombre. Felicidad. Sería de lo gratis. Hombre. A ver. Bueno, oye, ¿por qué motivo recomendaría a alguien que le echase un vistazo a Hero Academy? No sé. Más o menos, ya nos lo ha dicho. Lleva un año. O sea, llevo un año jugando. O sea, ¿qué más motivos necesito? Ya está. Oye. Para que me echen partidas contra mí. Sí, apuntarme. A mí me ha ocurrido una cosa, por ejemplo, que he estado con Apalabrado o he estado con un juego de ajedrez que algún día comentaré. Se llama Chespresso, que es de ajedrez también de este tipo. Que tú juegas tu partidita, lo dejas y al día, o 2 días o al rato tal. Hay un límite. Me ha ocurrido una vez que me he despistado, se me ha pasado un límite de tiempo y la partida se me ha ido a... Eso, más o menos, hay un límite de eso. Creo que sobre 15 días o por ahí. 15 días, creo que una vez me llegó y creo que te manda un aviso. Vale. Solo una vez me ha llegado... Bueno, pero 15 días... Y conforme vas ganando partidas, ¿qué pasa? No ganas un nivel ni hay ningún ranking. Pero tiene una racha, un streak de victoria, tiene un porcentaje que diga, has ganado 100 partidas, has perdido 5. No, como... Tú una vez que acabas la partida tienes un botón de revancha contra el mismo jugador. Ajá. Pues es el conteo personal que tengas. mira, eso sería algo bueno que podrían añadir el... La racha, pues, ¿no? Algunos contos globales de... Uh-huh. Una cosa, ¿has tenido rivales, alguno así conocido? O... Shakira, sé, Piqué... Claro, efectivamente, eso es lo que yo quiero, famoseo total. Pues del mundo del podcasting, gente de Game Over, está jugando, por ejemplo, Johnny. Uh-huh. Es que algunos tienen otros nombres puestos y no me acuerdo cómo se llama. Nacho Las Heras, que es el que habla de las secciones de programación en Game Over. Uh-huh. Fanaquito, no me... Ok. Milcar también juega. Oh, ese Milcar. Como ya, murciano de pro. Sí, sí. Es la poscafera, Antonio. No pongas cara de poke. No, yo pongo cara de posca. La poscafera son Roberto Pastor y Milcar. Pero que si no conoces gente, siempre puedes... coger el contrincante aleatorio. Cuéntanos de tu gana. Sí, ahora sí con... Ahora, me vais a añadir y voy a perder y voy a quedar como el puto culo. Pero sí, con los elfos se me da bien. ¿Tú, con el tema este de jugar online, sientes la presión? ¿O no tienes problema? No tengo problema. Ok. Oye, ¿sabes? Quiero tener un detalle con nuestro oyente. Yo antes he dicho que en Steam lo compré, creo que en Navidad lo pusieron en una oferta flash, Hero Academy por regalaico, muy barato. Entonces yo compré el paquete de dos juegos, ¿no? Y me sobra uno, yo en mi inventario de Steam tengo uno. En este programa hemos dicho que vamos a regalar el NBA 2K13, las copias de las aventuras de Shugi y Indie Game The Movie, simplemente por comentar en el post de este programa en www.confesionesdeunjugador.es. Ey, un regalo más. Estamos que lo tiramos. Una copia de Hero Academy. Estamos que lo tiramos. Amigos, no os hagáis ilusiones. Ravenflu son los padres. Por desgracia todavía no, pero bueno, algún día. Bueno, más bueno. Cosas. Cuéntanos cosas de ti, de tu mood, de... ¿Qué he escuchado? Por ejemplo, últimamente está escuchando a una chica, Kimbra. No sé si la conoceréis, pero igual si os digo que es la que sale en el vídeo de GOTY, el de Somebody That I Used to Know, igual si os suena más. Uh-huh. Pues la chica, aparte de tener un viaje, por decirlo suavemente, la chica canta bien. Uh-huh. Y está muy loca. Está muy loca. Ok, Kimbra. Bien, ¿alguna cosita más? Pues sí, también he escuchado a los Crystal Fighter, que creo que vienen por aquí dentro poco. Sí, al SOS. ¿De qué van los Crystal Fighters? Pues, ¿eso en qué consiste? ¿Es un DLC de Capcom? No. ¿No? No viene en el disco. Ya pagaste. Es un grupo que está compuesto por gente del País Vasco y gente de Escocia, básicamente. Uh-huh. En los conciertos mezclan instrumentos de la cultura vasca con sintetizadores... y cosas así, o sea, suenan muy bien. ¿Tú lo has visto en concierto? Les he visto en un concierto, en la tele, un día de estos, un sábado, que te quedas a las 2, 3 de la mañana, que no sabes qué ver, te quedas en el sofá, no te duermes. Mierda, no había porno, tendré que ver los conciertos de Radio 3. Y coincidió, me le tragué entero y me encantó. Uh-huh. No sé si podré venir a SOS a verle, me gustaría, no lo sé. Bueno, ya sabes que si viene, tienes casa por aquí. Ya, por descontado. Del podcast he escuchado... A los chicos, no sé si los conocéis, de Agencia ROM. Ajá. Sí. Que siguen ahí haciendo audioseries a muy buen nivel. ¿Por qué temporada van ya? Pues ahora mismo están con Argos, segunda temporada. Uh-huh. Que yo, de todo lo que han sacado, es de lo que más me gusta. O sea, una cosa, para quien no sepa de qué va Agencia ROM, has dicho audioserie, esto es un tipo de podcast diferente, ¿no? Sí, es recuperar el género del serial radiofónico antiguo que escuchaban nuestros abuelos. Ahí con la novela radiofónica, básicamente. Uh-huh. Pero con temática más moderna. Aquí en su día tuvimos a Manuel, uno de los responsables del programa. Pero por lo que sea, puede ser que haya oyentes que no estén familiarizados con el tema. Entonces, o sea que, a nivel de producción, ¿qué tal está? Han mejorado mucho de los primeros, de las primeras series que hicieron a las que están haciendo ahora. Ves un salto de calidad. En algunas cuentan con actores de doblaje profesionales, como el... No me acuerdo el nombre, el que dobló a Kratos. A Kratos se sonará. Toma ya. Jolín. Qué bien. Y si no lo conocéis, os recomiendo empezar, por ejemplo... A ese actor, al que hace la voz de Kratos, si no está mosqueado, no lo reconozco. O sea, me sale anunciando... ¿Te imaginas diciendo te quiero, cariño? Te quiero, cariño. Yo me desnudo ya. O sea, me dice a mí eso, me desnudo por lo que puede pasar. Ya, X cuadrado. Dios mío. Ay. Pues, hablando de cosas... De X cuadrado, es que está ahí aquí haciendo combinaciones de botones. Antes he hablado de la película Rompe Ralph. Hay un momento en el que tienen que meter un código. No voy a dar muchas pistas, pero ¿sabéis qué código es? Konami. El típico clásico de Konami. Maravilloso. No me lo sabría hacer ahora, pero... ¿Eh? Ese. Y pues, ¿qué sería lo que estaba haciendo últimamente? ¿Por dónde habías dicho que podíamos empezar? Sí, así, una corta que tiene con el de Kratos sería Muerte en la Arena, que es una batalla de gladiadores romanos en dos podcasts de la misma duración y que encajan, y que es lo que pensaría cada gladiador al mismo tiempo. O sea, con un montaje y un curro bastante interesante. ¿Todo eso son guiones originales o son adaptaciones de alguna historia o algún...? Son guiones originales de ellos y ahora han abierto la puerta para que los oyentes manden sus guiones y que ellos les hacen. Uh-huh. Una propuesta muy interesante. Hay que ver el mundo del podcast. Oye, ¿qué más podcast sigue? Así, en plan, que te apetezca resaltar. Estos típicos que nunca hemos hablado, por lo que sea. El otro día, tomando una cerveza, me comentaste que había una chica de Murcia, ¿verdad? Si te interesa un poco el tema del jailbreak, sí, es interesante. Minipópicas se llama. ¿Minipópicas? Pero es principalmente si te interesa el tema del jailbreak. ¿Hacen podcast de eso? Sí, comentando tweets de Cydia y eso. Ah, bueno, claro, de actualizaciones de cosas de eso. Madre mía, hacen podcast de todo, ¿eh? No, que eso da más mundillo, ¿eh? Eso sí, sí. Joder. Un podcast interesante que sí recomiendo, si os queréis reír a mansalva, Condenados Podcast. ¿Condenados? Sí. A ver, ¿de qué va eso? Son cuatro casados sevillanos que evidentemente por eso se llama Condenados. Me lo apunto. Okay. ¿Y qué van contando ahí? Pues cuentan anécdotas del tipo, por poner un ejemplo, lo que contaron en uno de los últimos, esas cosas que todas las mujeres tienen en la casa que no sirven, que no sabes para qué sirven, por ejemplo, los cojines de encima de la cama. ¿Tú, señor Rosa, tienes cojines encima de la cama? Sí. ¿Y dónde acaban todas las noches? En el suelo. Hay que hacer la técnica de la patada. Por lo menos les das una patada y entretienes. Si algún día les consigues quitar todos de la misma patada... ¡Bonus! ¡Dios! Un nuevo amanecer. Esta noche... Bueno, Condenados Podcast. Bueno, aparte de eso, he visto que vienes preparado para hacer un briconsejo, ¿no? Sí, un briconsejo que sí, para ahorrarnos unos eurillos, que siempre nos gusta ahorrarnos unos eurillos en esta casa, ya lo sabemos. Bien, bien, pues termínate tu cerveza. Me la termino. Y si te parece, vamos a pasar al briconsejo. Señor Rosa. Sí. ¿Tú te has terminado tu cerveza? Yo lo que me pone me lo termino, yo estoy muy bien educado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues caballero, el momento del briconsejo de la jornada. Sí, un briconsejo bastante cortito, pero que os va a ayudar a ahorrar bastantes euros. Me gusta ahorrar. Yo lo usé para comprarme una cámara de fotos, y la varianza de precios andaba sobre los 50-60 euros que me llegué a ahorrar. Ok. Bueno, explico de qué va y por qué digo esto de la varianza de precios. Lo que se basa, tú te instalas la aplicación... Y coges, entras al artículo de Amazon que quieres monitorizar, entonces coges ese enlace y le sueltas sobre la aplicación. Como habrás configurado tu correo, cuando ese artículo baja de precio, te va a llegar una alerta. Uh-huh. Interesa para artículos que no tengas mucha prisa en comprarte y que digas, bueno, pues me le quiero comprar y puedo esperar un mes, dos meses. Entonces estás durante todo ese tiempo viendo cómo varía, en qué momentos está más bajo, y entonces ya lo sabes, que en el momento sabes el... Has dicho que esto es una aplicación, ¿esto es de ordenador, de móvil, de qué es? Es de ordenador. De móvil creo que no tienen. Sé que la tienen de ordenador tanto para Mac como para Windows. ¿Y cómo se llama esto? Price Drop Monitor. Price Drop Monitor. O sea, es fácil, es bastante fácil de recordar. Esto en pricedropmonitor.com o algo así. O buscando en Google Price Drop Monitor, sí, ¿no? Sí, buscas en Google Price Drop Monitor y ahí te bajas la versión. ¿Esto te instala algún cliente, alguna cosa chunga o cómo funciona? Yo en un principio lo tengo instalado desde hace bastante tiempo y no he visto que me hayáis, que tenga nada chungo, pero... Ok, pero tú simplemente de vez en cuando le tienes que dar y es como ejecutar un programa o un juego o algo así. No, se queda en background instalado. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿De vez en cuando te da notificaciones? Te da las notificaciones, pero te envía correos, que es lo interesante. O sea, yo creo que te crea en la nube alguna cuenta o algo así al instalarle y hay que dar registradas las aplicaciones y los artículos que estás monitorizando. Y esto es para productos de Amazon, ¿no? Sí, exclusivamente de Amazon. Solo de Amazon. ¿Funcionan también productos de Amazon.co.uk o de Amazon.es? ¿Lo has probado? Entiendo que sí. Lo he probado con artículos solo de la tienda española, pero entiendo que sí, porque creo que la aplicación estaba en inglés, o sea que es anterior a Amazon.es. O sea que esto es tan sencillo como que te instalas el programilla, coge un enlace, se le sueltas encima y ya él te va monitorizando ese artículo. Esto está en todos los sistemas operativos, porque yo sé que tú eres muy maquero, ¿no? Claro, yo antes de venir aquí investigué a ver si estaba en Windows también, pero yo sabía que en Mac sí. Y por lo que he visto en Windows también. Ok, genial. Genial, pues nada, ahí queda el pequeño briconsejo. Price Drop Monitor. Bueno, oye, ¿a ti te gustan los juegos indie? A mí todos los juegos que me den unas horillas de entretenimiento me gustan. Mira, pues ahora el entretenimiento va a venir precisamente de escuchar a una persona que se dedica a hacer videojuegos. Nos va a contar la historia de dos chicos jóvenes que son hermanos y les voy a hacer una entrevista. Son los chicos de Evelyn Games. Yo voy a hablar con André Marí, y vamos a escuchar la historia que tienen que contarnos. ¿Cuál es el nombre de la desarrolladora? Evelyn Games, y son los creadores de Pixelry. Interesante. Permanece en sintonía porque van a escuchar mucho sus nombres a lo largo de la próxima media hora. Bueno, a continuación le damos la bienvenida al señor André Marí. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, André, en la intro yo estaba hablando un poquito de ti, pero si te parece, antes de nada voy a dejar que te presentes. Que me presente. Vale, voy a presentarme también en nombre de mi hermano, que hoy no puede estar aquí. Él es Emilio, yo soy André. Los dos juntitos hacemos Evelyn Games, que... Como te estuve diciendo antes cuando habíamos hablado, no tiene ningún significado, es un nombre inventado completamente, relacionado con algo de nuestra infancia. Y bueno, estamos haciendo juegos desde que somos muy pequeños, los dos. Ahora yo tengo 24, él tiene 23 años, espero que no me mate, no sé si me equivoqué. Y desde que tenemos, no lo sé, 11 años, 12, no antes, 8 años, estamos intentando hacer juegos, creábamos juegos incluso con el Photoshop, no sé si conoces que tiene una herramienta para seleccionar imágenes y sí. Tú luego las puedes mover con las flechitas, entonces da como una sensación de que estás haciendo juegos. Y claro, éramos así bastante inocentes, pero ya estábamos, digamos, como potenciando la imaginación, ¿no? Teníamos bastante claro lo que queríamos en ese aspecto. Poco a poco fuimos descubriendo motores hace no muchos años, digamos... Hace 10 años aproximadamente que estamos toqueteando el Game Maker y otros programas de edición para desarrollar juegos. Y descubrimos que teníamos cierto potencial, es decir, que nos llamábamos, que teníamos entre los dos mucha conexión para hacer este tipo de cosas. Así que nos lanzamos. Yo soy el que hace el arte, la música y diseño en general. Él hace programación y entre los dos pues vamos haciendo las ideas. Muy bien. A ver, hemos dicho, esta llamada la estamos haciendo, ahora mismo estás en Valencia. Estoy en Valencia, sí. Sin embargo, yo estoy notando un acento muy particular. Claro, sí. Yo soy de Argentina, nacido en Argentina, pero soy español. Lo que pasa es que, bueno, hay una mezcla muy rara aquí, eso siempre tengo que aclararlo. Yo soy nacido en Argentina, he vivido en España ya unos 12 años,